adelante nos concentraremos en cuestiones importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! Ahora sí, señor. Bueno. Estamos en vivo. Por segunda vez consecutiva. En Gatos Vende Humo, este ¿cómo se dice? Podcast. Hoy les enseñamos a hablar a Santiago Andrade Mesali. Muchísimas gracias. Bueno, nos presentamos ya de por sí. Yo soy Santiago, soy Capitán Fernández en las redes sociales, soy el negro del grupo. Acá lo tenemos a Federico Dielek. El terrateniente. Me va a quedar como el terrateniente, no, ya está, ¿no? Terrateniente enterriano, todo con R. Eso. O sea, para el terrateniente enterriano me gusta. Sí, eso. Bueno, para, Mauro Garcés, así que no tengo tierra, soy bastante negro. El mejor de trabajo los en la tierra de Fede, yo. De ahí y nos me sacó. Invitó al podcast, hoy voy a traer al empleado negro aquí. De ahí nos sacó, justamente, claro, de claro. La tierra, de los extensos campos que tienen Entre Ríos. Gracias por tu generosidad eso. En el día de hoy. Muchísimas gracias. Solamente si el indio me introduce todos los podcasts como el terrateniente entrerriano. Esa es otra excusa, bien. Nombrarlo con todas las chapas, ¿no? Con todas las R posibles. Bueno, gracias a quien sea que esté mirando, los que anden por ahí, por sí. Sintonizar aquí. ¿Me ponés los comentarios, Fede? Este es el podcast Gatos Vende Humo. Estamos hosteando acá en mi canal por el día de hoy. Así que al que le guste, le interese, puede irse al canal Gatos Vende Humo, que vamos a estar posteando todos los viernes a las 22:30, depende el estado de nuestro cerebro y si comimos. Lo posible es sí, porque ahora no comimos, además tenemos la comida acá atrás, así que en cualquier momento van a ver que estoy así, hago... Si manotea una pizza, ya saben. Justamente. Esperemos que se esté viendo bien porque dice que estamos en calidad baja. Para mí que se está viendo mal. Sí. ¿Como el orto? Acuérdate, indio, micrófono. Ah, cierto, perdón, porque me tengo que comer el micrófono. Alguien dice vodka. Ailén, si podés, dígame si se ve bien, Ailén. Por favor, que alguien nos comente. ¿Puede confirmar que no somos 3 píxeles? O que por lo menos fluye el video. Algo porque... que se esté viendo algo en lo posible, que se esté viendo bien. ¿Qué sonido está bien? Esta es la segunda transmisión que estamos haciendo. Estamos en proceso de prueba. Sí, justamente. Tenemos un seteo bastante interesante. Fede, ¿lo puedes pasar a explicar, por favor? La idea son 3 micrófonos, placa de sonido que trajo el señor Garcés, que se dice pobre. ¿Por qué le contás lo que estamos usando? ¿Por qué? Es interesante. Hoy necesitamos... No nos patrocina ni mierda, boludo. No le nombres nada. Si no, no dan un peso por esto. Deadpool con tetas. Es más, sacá la marca del termo. Ahí está. Que no se vea la marca del termo. Gracias, sí. Tenemos un comentario. Indio, ¿te ve más blanco? Puede ser. Que la cámara me está ayudando un montón. Me veo mucho más blanco y mucho más lindo de lo que soy en realidad. Así que no se ilusionen. Bueno, tenés una banda de fe igual. Sí. Se ve con lag, así que... Sí. Bueno, tenemos 2 personas fíjate que ven con lag. De sacarlo de ahí, Gede. De tu celular. O sea, si lo estás manejando con wifi, estás consumiendo tu ancho de banda. Última, desconectemos los wifi nosotros. Sí. También sí. Voy a desconectar el wifi de mi teléfono. Pero no... Sí, sacarlo de ahí con wifi, te va a estar consumiendo una banda. Sí. El sonido va bien al menos, pero el video... cuestionable. Bueno, lo importante es que nos estás escuchando bien dentro de todo. Sí, al menos eso. A ver, pero ¿por qué también, no? ¿Qué tan importante es la imagen con la que salimos? ¿Por qué nos importa tanto? Ah. ¿Se ven mis arrugas? Bueno, justamente lo que yo decía, yo soy mucho más lindo en redes sociales que en lo que soy en realidad, por ejemplo. Todos somos más lindos en las redes sociales que en la vida real. Todos somos más felices. Claro, las redes sociales. Tenés el proceso de selección de qué subís a las redes sociales. Sí, obviamente. Y cada vez tenés más etapas previas, tenés filtros, tenés recortes y subís un video, puedes elegir qué parte subís, qué parte no, de qué manera te ves, qué es lo que posteas, qué es el hashtag que pones, tenés todo para condicionar bien esto es lo que voy a mostrar de mí, de mi vida. Bueno, justamente es como cómo fue evolucionado las redes sociales. Pasamos del Fotolog, que era la foto en una calidad de mierda. Uy, el Fotolog, chabón. Yo me acuerdo. ¿Por qué traes esos recuerdos horribles? Era una linda época. Era pedir por favor que te firmen, que vos firmabas. ¡Fíjame por reverse! Sí, boludo. Dios. Aparte, la cantidad de gente que estaba metido en eso, todos como nosotros, aquello, teníamos 14, 15 años, primer Fotolog. En su momento. Bueno, vos no. Pero además, yo me acuerdo que mi primer Fotolog era todo de anime, yo no tenía fotos mías, era todo postear boludeces de anime. Bueno, pero eso es interesante también, porque hay muchísima gente que es no mostrar puntualmente su cara, sino... Pasa creo que por todo un tema de inseguridades, ¿no? También. Sí, también. ¿Qué es lo que mostramos? ¿Qué es lo que no? Estamos inseguros de nuestro aspecto físico a la hora de subir. Sí, aparte también lo que subimos, lo que uno escribe también. Yo pienso de que muchas veces, acompañado de lo que uno pone, no sé, ponemos una foto re linda, re top, re así, y abajo algo tipo, yo me sacrifiqué mucho para llegar a esto. Y a la gente le chupa un huevo que te haya sacrificado tanto. No, no sé, a los que te conocen capaz que sí, pero ¿por qué está esa como... colocarte en ese pedestal de perfección absoluta? O inclusive cuando mostrás errores, si decís que no sos perfecto, como que lo que estás posteando es perfecto, porque lo pensaste antes de postearlo, no te salió así, ¿entendés? No, incluso los errores que uno postea en redes sociales busca como una especie de superación. Tipo, yo me caí, me levanté. O me estoy cayendo siempre. Y preparando para levantarme. Sí. Un segundo, estoy tratando de arreglar por los del video, ¿cómo se llama? Fede está perdido en la nebulosa de, del programa de la programación. Me encanta el comentario de Facundo que anda trabado como Michetti en empedrado. La verdad que... Como Michetti en empedrado. La verdad que ¿qué excelente comentario. Bueno, yo lo gracias Facu, muchas gracias. Facu se ganó el millón de dólares. Sí, hasta hoy ahora. Estábamos, nunca lo dijimos, estamos sorteando un millón de dólares. Justamente, al mejor cálculos, comentario. No tengo ganas. Son 40 millones de pesos hoy en día. Bien. Así que con eso te puedes comprar una casa tranquilamente. Eso. Pero bueno. Voy a tratar de rotar este mate porque está bastante quedado, perdón. Sí, te iba a decir. Yo estoy mirando con mucho cariño. Sorteamos o un millón de dólares o una pelota que nos encontramos en Núñez. Vamos a ver. Me suena mejor. La pelota que encontramos en Núñez, sí. Pero bueno, volviendo al tema de las redes sociales, me pasa incluso yo de que cada vez que voy a postear algo, o cuando estoy entrenando o lo que pija sea, es tipo, bueno, quiero esta foto que sea la puta hostia en gallego. Uh-huh. Tipo que la gente mire, digo, mira cómo me estoy volviendo más grosso todavía. Sí. Cuando hace un año era una mierda que no me podía ni parar de manos, ponele. Sí. Pero veo que mucha gente también lo hace y veo que incluso más tendencia en mujeres. Sí. Demostrar su cuerpo, incluso haciendo eso. Puede ser, sí. A ver, primero, igual antes que nada, ¿no? El tema de la superación constante de lo que subimos, si nos gusta, si no nos gusta. En general también es como que la cantidad de me gusta y la cantidad de seguidores justifica la existencia de uno, ¿no? Sí. ¿No? O sea, no debería, pero creo que el problema está cuando de repente es más importante los me gustas y los seguidores que lo que estás haciendo en sí. ¿Es lo que estás haciendo o estás acondicionando lo que haces para que le guste a más cantidad de gente? Pienso que muchas veces la gente se adapta a lo que la misma gente pide. Sí. Muchas veces veo que hay personas en las redes sociales... A la demanda, digamos. Que se acomoda a la demanda, como un mercado de redes sociales. He visto más que nada con temas más picantes. Sí. De que la gente tiende a extremar su opinión o a extremar su imagen para acomodarse dentro de un grupo. Uh-huh. O para los más me gustas o para ser también socialmente aceptado. Claro. En cierto grupo o en cierto círculo. Sí. Sí, aparte tenés la parte de... cuán real es lo que vos subís. O sea, probablemente claro, ¿no? Muy poco. Porque, primero, vos subís solo cosas felices. Uh-huh. O por lo menos decís que son felices. Sí. Por más triste que estés, vos vas a decir que sos feliz en las redes sociales. No vas a decir, uy, qué día de mierda. Y si vas a decir qué día de mierda, lo haces con una fotito que es unas frases inventadas por doquier que... Frases hechas que encontraste por ahí. O cómo me rompe las pelotas mucho es ver la cara del Joker... Uf. Con una frase tipo, si me caigo me levanto. Sí. Y el chabón se debe querer rematar. Se comía, se murió, ¿no? Pero... se comía. Ahí volvemos directamente. Volvimos. ¿Volvimos? ¿Estamos ahí? Sí, vamos a ver ahora si funciona de vuelta esto, cómo es que quedamos si alguien nos puede ver, corroborar el estado de la transmisión. Parece que bastante bien. Ahí parece que ya estamos. Ahí parece ¿estamos que bien? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. A ver, bien, si alguien bien, nos corrobora en lo posible, mejor todavía. Ahora se ve bien. Fantástico. Muchísimas gracias. Aparte creo que tenemos menos lag. A ver, hago así, tiki. Uno, dos, tres. No importa, en algún momento les va a llegar la información. Ese lag es el propio de transmitir en vivo, tampoco se puede. Para, tampoco somos tan instantáneos, boludo. Bueno, boludo, de a poquito vamos a ir mejorando. Che, boludo, siento que tengo el micrófono muy encima. No sé si es así. Es así. Está bien, para mejor sonido. ¿Lo puedo chupar? No, no creo que esté. Márcalo si lo vas a chupar. No creo que sea saludable. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Me gusta. Me los pasé todos por el traste antes de empezar la transmisión. Vamos, sigamos sumando, por favor. Bueno, justo que estaba leyendo un capítulo de Marqués y... Después te comento. No importa. Yo quería sacármelo encima, ¿no? También, hablando de todo lo que es redes y lo que mostramos y siempre estamos felices y ponemos un filtro piola. ¿Cuál es el problema con estar mal, no? Uh-huh. O sea, vos le preguntás... A cualquier persona, ¿todo bien? Sí, todos están bien siempre, nadie está mal, todos estamos contentos. Sí. O sea, evitamos mostrarlo y siempre se ve como algo negativo que no la estés pasando emocionalmente bien. Como que tengas ese periodo en el que estás bajón. Pienso que también es mucho como decía, creo que era Mirta Legrand, trayendo a Mirta Legrand a la mesa. Vamos, no, pero, las armas grandes. Pero escuchá, Mirta Legrand decía, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Sí. Así que pienso que mucha gente tiene ese en la cabeza de que si me ven majón o si me ven más o menos, me van a romper el culo. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿puedes repetir eso otra tipo, vez? Tipo, si me ven bajón, si me ven más o menos... Te van a romper el culo. Van a romper el culo, sí. O ¿cómo? Van a aprovechar ese momento de debilidad mía que puedo poner en redes sociales o puedo poner yo físicamente. Sí. Van a aprovechar sin maltratarte, por ejemplo. Ajá. Decir, bueno, tenés un momento de debilidad. Sí. Bueno, podemos aprovechar este momento de debilidad para romperte el culo o para intentar... Igual sigo sin entender el... ¿El concepto? ¿Por qué está involucrado romper un culo en todo esto? Sí, debería cambiar la frase. Para hacerte algún tipo de mal. Alguien va a aprovechar de su situación. Sí, alguien va a aprovechar de que uno está mal, ponele, sí, para intentar hacerte algún perjuicio. Ajá. Porque yo pienso que el humano naturalmente es malvado, sí, así que antes de intentar ayudarte va a intentar lastimarte. Sí. Entonces, antes que una persona demuestre debilidad tanto en redes sociales... Ahí va a aprovechar esa debilidad. No, no creo. O sea, es una manera de verlo, ¿no? Pero como que en general le chupamos un huevo. Todo, siento que lo que es importante ver es que todos estamos en la misma onda. Todos queremos mostrar algo, todos estamos queriendo evitar el bajón, todos estamos ahí. Entonces... Sí. Para mí es que vos cuando estás mal, lo que más te chupa un huevo son las redes sociales. O sea, ¿qué piensa otro de vos cuando vos estás mal? A ver... Tenés para mí dos tipos de personas, la que yo consideraría normal, que honestamente le chupa un huevo a las redes sociales, a ver, y la que se preocupa de más por sus redes sociales cuando está mal y tiene que estar fingiendo ser cosas que no son, mostrar cosas que no son en las redes sociales. Hay un poco un sobreuso, como, o sea, no sé de qué manera medirlo, pero yo creo que hay un sobreuso en general. Es como si pasás un par de días sin subir una historia, es tipo, tengo que mostrar que estoy vivo, que estoy haciendo algo, y en general es, tengo que mostrar que estoy bien, que estoy progresando en lo que sea que estoy haciendo, que la gente sabe. Porque me parece que viene por el lado de que cuando encontramos respuesta en el otro, nos damos cuenta que existimos, de alguna manera. De que dentro de todo le importamos a alguien. No sé si es que le importemos, porque capaz que le chupás un huevo, pero tener un contacto humano, un contacto social, es... Estoy acá. Es un reemplazo del contacto social. Sí, sí, eso seguro. Pero es el gran reemplazo. O sea, lo reemplazó totalmente... No, totalmente es un poco excesivo, pero... ¿Reemplazó el contacto a... ¿Cómo sería? Para mí... Corto plazo. No, para mí reemplazó el primer contacto. Claro, sí, ese. No les con desconocidos. Hoy en día todos nos la pasamos por el orto. Es decir, sí, podría ser. Todo primer contacto hoy en día se hace por redes sociales. Sí. Tanto en las aplicaciones para conseguir parejas tipo Tinder. Sí. Eso. Como mismo Instagram. Mucha gente coge por Instagram. Todas las redes sociales evitan ese primer contacto. No sé. ¿Tenés estadísticas de lo que estás diciendo? La gente coge por Instagram. A ver, la aceptación social, eso puede ser verdad. Sí, la aceptación social es... Sí. Mira, hay una película que está muy buena, que habla un poco de en qué momento se establece el lenguaje. O sea, en qué momento... ¿Quieren mate? No, no, acércate al micrófono. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. ¿En qué momento el lenguaje pasó a ser una necesidad de establecer contacto con alguien? Porque en algún punto más primitivo era, acá hay agua... viene un oso y nos va a hacer mierda, así que corramos, como cosas súper básicas. Pero el punto en el que el lenguaje pasó a ser algo para que yo te comunique a vos cómo me siento. Para mí empezó a ser algo para dominar. El lenguaje empezó como un primer símbolo de dominancia. Es decir, a través del lenguaje uno puede convencer, uno puede dominar. Entonces, de ese primer contacto con el lenguaje, decir, che, acá hay agua, va a venir un oso, nos va a comer a todos. Empezó a decir, che, allá hay agua. Es mía. Es mía. Y aunque no tengas el concepto de la propiedad privada, che, loco dijo que es suya. Y bueno, ya fue, es de él. Pero ¿entendés cómo da que a poquito? Ojo, también el humano es un ser social y necesita esa interacción. Yo igual a lo que voy puntualmente es, ponele, el punto en el que se genera una comunión entre personas... Cuando yo te agarro y te digo a vos algo, ponele, si yo a vos te digo que me siento bien, vos no podés saber qué es lo que siento yo con respecto a sentirse bien. Y vamos a dar un ejemplo extremo. Si hablamos de amor, ¿no? Ponele, que es, supongamos que es un estado de sensación piola. Vos no tenés ni idea de lo que yo estoy diciendo es lo mismo que vos atravesaste. Pero eso genera en tu cabeza un montón de recuerdos tuyos de cuando tuviste amor o falta de amor. Entonces automáticamente vos me entendés y me aprobás. Entonces ahí se genera como una comunión. Vos me entendés lo que yo estoy diciendo. Los dos conocemos esa sensación y es una palabra inventada. Entonces yo siento que con las redes sociales es mostrar cómo me siento y cuando la gente me entiende y me da una respuesta, yo siento que estoy vivo porque alguien reconoce mi existencia. Sí. Zuckerberg creó Facebook para que la universidad rankee a las minitas. Ok, eso es una opinión interesante. Carla dice que buscamos tener un vínculo. Es para mí va mucho por ese lado. Pero ya no sé si es un vínculo estable, pero el hecho de que alguien te diga, ah, sí, yo te vi, estás ahí, onda, te dejo un comentario, es existo. Para mí pasa por ese lado. Reemplazar la necesidad de formar vínculos para mí. No, es que justamente reemplaza la necesidad de... ¿Ven? Se cayó toda la mierda. ¿Se cayó? Terminadas buscando qué faceta tuya o qué invención tuya consigue el mayor aprecio y reemplazas tu... Vas eliminando cosas que sentís que no son útiles para las redes, por ejemplo. No. Y te quedás con lo que mejor ven de vos. Claro, o sea, encontrás tu táctica para recibir la mayor cantidad de aprobación que ¿cómo sería? Que no recibís por la falta de vos reemplazaste el contacto virtual por algún otro tipo de contacto. Lo usaste para reemplazar algo. Yo pienso de que uno arma un arquetipo de uno en las redes sociales, tipo, la mejor versión de uno mismo. Sí. Yo armo mi mejor versión de uno mismo, pongo en esta red social que yo soy bueno haciendo esto, soy único haciendo esto, y descarto, no sé. Me pongo como ejemplo, yo hago acrobacia, toco el saxofón y soy negro, ponele, que son las mejores cosas que yo tengo. Y descarto, no sé, que me... Bueno, soy negro. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho es que en las redes sociales, uno que es fanático de anime como yo, si lo pone, está visto mal también socialmente. Cuando es un gusto, que dentro de todo no hace mal a nadie. No, está bien, sí. Pero hoy en día, si uno llega a postear o algo relacionado a ese tipo de cosas en las redes sociales... Perteneces automáticamente a un grupo. O sea, justamente te caracterizan. Sí. Esta persona, el concepto que la persona tenga del anime, te va a agarrar a vos y te va a poner automáticamente en ese subgrupo. Si él considera que el anime es de nerd, virgo, como se dice mucho, vos automáticamente sos eso. Entonces, creo que el problema con eso es... Cuando vos agarrás y empezás a dividir en su... O sea, si vos querés, No, puede ser que no sea tu caso, pero podés agarrar y decir, voy a filtrar mi Facebook para que yo tenga solamente gente que le gusta anime. Entonces la gente a la que no le gusta, la sacás. Sí. Y automáticamente no están más en tu vida. Uh-huh. Eso es una posibilidad que tenemos hoy en día. Si alguien tiene una opinión, si alguien no piensa igual que nosotros, te bloqueo, chao, te fuiste. Es así de simple. Y siento que esa es la parte más negativa de la red social. Claro. Estamos hablando puntualmente de anime, pero sí. Si hablamos de política nos vamos al recontracarajo, ¿entendés? Si inclusive hablamos de relacionar algo. Si yo tengo un... ponele, si yo agarro y digo Macri gato, hay un porcentaje alto que me va a decir, ah, kirchnerista, ah, choriplanero. Claro. Es automático, sí, claro, ¿entendés? Claro, claro. No tienen ni idea cuál es mi ideología, no tienen ni idea de nada, pero automáticamente es muy fácil caracterizar y dividir. Bueno, justamente hay tuve una teoría que salió dentro de todo hace poco que se llama círculo de la huella digital. Cada uno deja una huella digital en internet y se nutre de un círculo. A medida de que uno va interactuando más sobre ciertas cosas, el mismo internet te indexa a cosas que a vos te interesan. Y no cosas que no te interesan o estén contrarias a vos. Entonces vos todo el tiempo, a través de ese círculo y esa huella digital que vos creaste, te retroalimentás lo que a vos te interesa. Me estoy muriendo. Y no estás dispuesto a ver otras opiniones. Por ejemplo, sí. En la huella digital que yo creé, por mis gustos o por mis opiniones, no tengo gente a favor del aborto, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque o yo misma la fui descartando, o esa misma gente me fue descartando a mí, o el mismo internet... El mismo sistema está planeado para no mostrarte las cosas que a vos no te relacionás. Cada vez que te aparece un ad en algún momento es tipo, no quiero ver esto porque no es relevante. O inclusive ya reconocen esa huella digital YouTube. Tuya y te muestra algo acorde a lo que querés. Y si automáticamente vos, si yo estoy, ponele, a mí me pasa que yo estoy en mi búsqueda de Instagram y a veces me aparecen cosas de fútbol y yo le pongo, sácame esta mierda, si no me interesa el fútbol. Justamente, claro. Como dijo Carla, el dejar de seguir en Facebook o el dejar de seguir en Instagram, sí, es una bendición para mucha gente. El decir, yo no quiero ver esto, puede ser bueno porque dentro de todo te rodeas de cosas placenteras que a vos te interesen, pero al mismo tiempo te aísla un poco de, sí, de otras opciones. De otras opiniones, por ejemplo. Sí, bueno. Cuando, mira, me pasó hablando con una piba que me decía, cuando vio que había tanta gente en contra del aborto, qué sé yo, me decía, como que yo no, como que no creía que hubiera tanta gente. Y el problema es que el círculo que la rodea es todo a favor del aborto. Entonces, esa opinión existe, esa opinión está ahí, gente que está en contra de este porque es puto y es enfermo. Entonces, de repente, dejás de ver esas opiniones y decís, el mundo es un lugar mejor, o no mejor, o más acorde a la manera que yo tengo de ver las cosas. No, es que nos vamos aislando a ese lugar. Hoy mismo lo hablaba con un compañero de la facultad que estábamos hablando, decía, ¿dónde está toda esa gente que votó a Macri? ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde estás que no la veo? Decía, no es que no la vemos, esa gente está, pero nosotros mismos nos vamos encerrando en un círculo de confort de toda gente que, por ejemplo, putea a Macri. Sí. Y descartamos a toda esa gente en las redes sociales, por ejemplo, que banca a Macri. No sé qué caca tendrá en la cabeza. Yo me he cruzado a mucha gente que... Bueno, pero ahí ya tenés. Bueno, vos dijiste que tienen caca en la cabeza. Sí, perdón. Bueno, ahí ya estás en la misma, ¿entendés? Automáticamente sí. Te segregaste de esas personas. Bueno, sí. Yo pienso que todos los que votaron a Cristina tienen caca en la cabeza. Y está bien. Y está perfecto. Es tu opinión. Ahora, cuando uno automáticamente coloca en un grupo específico a muchas personas, es aislarte. O sea, si yo soy kirchnerista y vos posteas eso, o te escucho decir eso, es tipo, no me interesa, lo elimino, ya está. No es más parte de mi vida, ¿entendés? A ese nivel. Sí. No me elimines de tu vida. No, pero justamente hoy en día eliminar de las redes sociales... Es súper fácil. No, aparte te elimino de mi vida. Sí. Te elimino de Facebook, de Instagram, ya está, no sos más mi amigo, claro. Sos una mierda, o te bloqueo de WhatsApp. Ha pasado que agarrás y... Yo he tenido un momento en el que me agarró la locura de decir, voy a dejar de usar internet, ponerle, y me manejaba con mensajes de texto nada más. No existía. Nadie, todos claro. La persona que conocía me odiaba. Era tipo, me costaba... O sea, mandarte un mensaje de texto es plata, ponete WhatsApp, no estás en los grupos, el grupo de la familia no estás. ¿Dónde estás? No, claro, aparte del tema es, si hay gente que vos no ves todos los días, con la que querés tener, aunque sea algo de contacto, es imposible. Sí, sí, sí. Porque, a ver, está bien, nosotros nos vemos todos los días en el trabajo, redondeando. No, pero por ejemplo, en esa época que él no tenía redes sociales, no usaba nada, que ya teníamos una relación, era infumable, era verlo una hora, dos horas, y che, ¿cómo estás? Y tratar de todo eso que no charlamos, o un montón de cosas, no se podía hacer. Sí. Porque teníamos el contacto en el teléfono, decir, che, ¿todo bien, Mauro? ¿Sí, vamos a tomar unos mates? Y era imposible ubicarlo, era imposible ubicarlo. Era tipo, che, loco, vamos a tomar unos mates a tu casa, ¿te parece bien? Te quedas sentado como un pelotudo hasta que te respondiera. Era infumable, la verdad que era bastante infumable. Igual yo lo quise igual. Dejás de estar en las redes y dejás de existir. O sea, realmente pensás, ¿qué es de la vida de esta persona? Y no está haciendo, o sea, está viviendo, nada raro. Está viviendo fuera de las redes. Sí. Eras un fantasma que estaba y pululaba entre nosotros, sí, pero eras inubicable. Bueno, ahí Carla dice, tu amistad depende del color de los tildes de WhatsApp. Fue un gran tema eso, el tema de cuando te llega, de que si lo recibiste, si lo leíste, si no me contestaste, a qué hora lo leíste, a qué hora me contestaste. Todo depende con qué punto de vista lo ves. A ver, si lo ves con el punto de vista de una novia celosa, es una mierda. Si lo ves desde el punto de vista de un novio celoso, es muerte. También. Aparte, obviamente. Sí, porque sí, es una mierda. Sí. Es una mierda. Ahora, si vos lo ves desde el punto de vista, che, te tengo que avisar algo y necesito que vos lo sepas. Sí. Tilde azul es listo, ya está. Lo leyó. Sí. Sí, no sí. Me quiere contestar, que se cague. Pero, qué sé yo. A ver, al principio sí. Yo lo veía como, es insoportable, no me contesta, qué sé yo, quiero que me conteste. Después fue una posición más, me chupa un huevo. Más tranca, sí. Le llegó el mensaje, yo le tenía que mandar un mensaje, le llegó, listo, ya está, lo leyó. Si no reacciona a ese mensaje... Para la vida de la persona, pero la vida de esa persona es más importante para esa persona. Tiene cosas que hacer. Yo pienso más que nada que es el tema de la instantaneidad. Como hoy en día todos tenemos tan instantáneo, gracias a internet, quiere el contestar instantáneamente. Mensaje, mensaje, mensaje, mensaje, mensaje, todo al toque. Sí. Pero porque también las redes sociales, el internet mismo, nos lleva todo a que sea ya. Sí, es yo todo, quiero, cada, la información es instantánea, ya. Sí. Imagínate lo que nos dicen en los comentarios. Carla dice que tuvo muchas peleas con su ex. Por eso justamente, Fátima dice que hoy en día ni falta ser novio. Hay mucha gente que ya es así, sí, siendo amigos o siendo nada. Ponerle. Creo que pasa por una inseguridad de uno mismo, siempre. Sí. Como que es, ¿qué acaso no soy lo suficientemente...? Eso es lo que está detrás, ¿no? Para mí. ¿No soy lo suficientemente importante para que esta persona no me conteste automáticamente? Uh-huh. Y no tiene nada que ver con eso. No tenés idea qué está haciendo... Saludos, manga de gatos. Bueno, gracias. Lo importante es... Muchas gracias, señor... Augusto. Creo que no importa si es instantáneo o no. Muchas veces la crítica es... Se perdió el contacto. No creo que se haya perdido el contacto. No tiene por qué haber un contacto físico instantáneo. Pero sí no hay que tener una dependencia de que si ya, de que si recibo respuesta... Para mí lo inmediato, cuando yo necesito una respuesta inmediata, que probablemente sea en tiempos inmediatos, llamo. Sí. Ahí me molesta cuando yo necesito hablar, porque por ahí es un tema importante, con una persona y ahí no me contestan el teléfono. Sí. Eso sí ya me molesta. Que vos... Y es que ya todo se filtra a través de lo mismo, ¿entendés? Claro, vuelve al mismo círculo. Yo, o sea, creo que no yo me ya contesta... no atiendo llamadas. Onda, sí. No me mandan un mensaje, no quiero hablar por teléfono. ¿Pero por qué no querés hablar por teléfono? No sé, es una muy buena pregunta, pero es siento que es más simple, como tener una conversación telefónica. ¡Qué paja, boludo! No, pero incluso el WhatsApp genera malentendido. ¿Por qué? Decir, no tienes acentuaciones. Es decir, si yo te digo... No es que no tenés, la gente no lo usa, no asusta acentuación, no usa acentos, no va, tildes... No usa comas, no usa puntos. O incluso el decir, uno grita cuando usa mayúscula. Sí. ¿Qué convención? Mi vieja grita no. siempre con ese bueno, criterio. Después de pasar... ¡Hola, ¿cómo estás? Tipo, después ¡bajá de pasar... las mayúsculas, mujer! Duele los ojos después de pasar duele, tiempo... Duele los ojos un toque. Mi viejo también lo hace y es incómodo. Pero te sentís mal. Incluso me ha pasado de sentirme mal por contestar 3 minutos después. Sí, pero porque las redes y la sociedad te empujan un poco a eso, a la instantaneidad de todo. Sí. Pero uno la cuelga, uno tiene otras cosas que hacer y... A ver, me pasó hoy en la facultad cuando estábamos preparando el programa. Estaba prestando atención y sentí que me iba el teléfono y era la concha, ahora tengo que contestar. Y decía, no, loco, me están enseñando algo que si no me lo aprendo me van a romper el culo o me va a costar mucho. A vos siempre te rompen el culo con todo lo que pasa. Me parece que tenés... Tu culo es simbólico para vos, ¿no? Para mí sí, obviamente. Cuando algo es negativo, tu culo está involucrado. Sí. ¿Por qué es negativo que alguien tenga contacto sexual con tus paredes internas del ano? Es que a mí no me parece negativo. Y pero lo usás para algo negativo siempre. Ahora, del otro lado. Acá está el abogado del diablo. Él siempre tiene la contraria. Pero pensándolo bien. ¿Por qué tenemos que abandonar las frases de costumbre? Bueno, sí. Porque cambió la moda de cómo se ven las cosas. No sé si cambió la moda. No, bueno, no moda. Moda no es la palabra. Pero te entiendo lo que decís. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, gracias a Dios? Yo no soy religioso en ningún sentido. No. Y he dicho... Gracias a Dios igual no siento que sea la más grave. Pero cuando es decís... Es una forma de decir. Una de las que sí, ponele, es cuando decís hijo de puta, por ejemplo. Como que todo lo que está relacionado con el puto y con la puta... Vos no necesariamente estás denigrando a nadie, pero tenés la costumbre de que una puta es algo negativo. Si vamos a desglosar que, por ejemplo, una puta es, vamos a suponer, una mujer que vive libremente su sexualidad. Si vamos a desglosar todo es porque es algo negativo, si cuando un chabón coge mucho es un ganador. ¿Y por qué puto es algo negativo o por qué es negativo que te rompan el orto? Pero estamos tan acostumbrados. Claro. Como decís, ¿por qué tengo que dejar... esto de lado? Los argentinismos están muy arraigados. Más que nada el puto y la puta es... Yo siento que ahí hay un problema también. Porque es tan dulce al decir... pero ponele... Yo tengo otro ejemplo. Cuando decís me hice concha y me hice verga, como que igual te arruinaste, ¿no? Es independiente del aparato reproductor que estás usando para expresarte. Como que te hiciste verga, es un garrón. Y te hiciste concha, es un garrón. Entonces... El tema es cuando el vocabulario que uno está usando afecta de alguna manera a alguien. Porque nosotros tenemos esta conversación, para mí me pasó de tener esta conversación y que yo utilice normalmente, dale, puto, dejá de hincharte las pelotas, y que haya alguien que es homosexual y me diga, tipo, como que se caga de risa, pero te dice, y qué sé yo, es un toque una paja, ¿entendés? Es un toque una paja. Sí. Pero igual mucha gente, o por lo menos me ha pasado a mí, cuando te dicen cosa de negro. Mucha gente dice, che, cosa onda de negro. No, ¿qué onda negro? Y tipo, yo soy negro, creo que la gente lo puede ver que soy negro. Sí. Tipo, perdón. Perdón, no me siento ofendido. Mucha gente que vos decís, son una manga de putos, es un puto y se siente ofendido. Para mí es porque también un poco se siente mal por serlo. Sí. Mucha gente, me ha pasado, cuando iba a jugar a la pelota más que nada, un insulto era negro de mierda. Sí. Bueno, soy bien negro y bien de mierda. Depende mucho quién use la frase palabra y de qué manera la use. Sí, pero... Afecta fuertemente eso. Sí, pero pienso que si uno está bien seguro de lo que uno es, no se va a sentir tan ofendido. La cosa es que también es un argentinismo. O sea, acá en la Argentina, para mí, no existe el racismo en ese sentido. ¿El color de negro? El color de piel... Se relaciona a la pobreza puntualmente. Exactamente. O sea, el negro es el pobre, no es el de color de piel negra. Y la frase negro de mierda tampoco tiene el mismo valor. No. Una cosa que, porque vos pensás esto, yo le puedo decir, che, negro, ¿y cómo andás? Y está todo repiola, pero si yo le digo, che, negro de mierda, automáticamente lo estoy colocando en lugar de pobre, chorro, no educado, ponerle si querés. Va, depende de la manera en la que la uses. Y sí. Negro de mierda no es lo mismo que lo diga yo que si me lo dice una señora de Núñez, ¿entendés? Sí. Es tipo, ¿qué te pasa, vieja cheta? Como me le diga a él, que es ario. Pero capaz que para la vieja cheta, si una amiga le dice, hola, vieja cheta, dice, qué lindo, me dijo algo, soy cheta. Sí. O bueno, acá Brian intenta decir un poco del tema de la lingüística que Sócrates Brian hablaba de la lingüística, del tema que estamos hablando, dice, refutando el argumento sofista de que ninguna palabra era peor que otra, mostrando que... Léelo vos. Mostrando que por metáforas no era... Eso no era así. O sea, que ninguna palabra es mala. Es como decía el negro Fontana Rosa en... Ah, la concha de mi madre. Perdón. El negro Fontana Rosa en la concha de mi madre. Leí ese libro. Sí, a ver, muy bueno. De última, después buscalo en YouTube. El negro Fontana Rosa en el Congreso Nacional o Internacional de la Lengua Española dice que ninguna palabra es mala. No lo mismo, o incluso las malas palabras no son así. Claro. O sea, no es lo mismo ser tonto, estúpido, que decirle pelotudo a alguien. Sí. Que es más placentero y que tampoco está mal. A forma de expresión es muy útil. Yo me acuerdo que cuando era pibe, me decía mi viejo, hacía algo sucio y me decía, no hagas villereadas. Y yo vivía en la villa, ¿entendés? Entonces, como que me importaba un carajo. Y mi viejo hoy lo sigue diciendo. Y yo no relaciono con que ser sucio es puntualmente de la villa. Pero era una expresión que usábamos en ese momento y jamás lo tomé como algo negativo. Pero otra persona, si yo ponele, agarro a un amigo que, qué sé yo, que nunca pasó por esa situación y le digo, no hagas villeriadas, capaz que se queda. Como que depende del contexto y la persona que la use, de qué manera te lo usan. Si te digo, negro es una cosa, y si vas en la calle y estás manejando el auto y una vieja te dice, ¡negro! Sí, bueno, es totalmente distinto. Cuando nos fuimos a Estados Unidos con mi amigo tenía una muletilla que le habíamos sacado de otro amigo, que era ¿cómo se llama? Que era la tenía. Claro. Really nigga. O sea, tipo sarcásticamente diciendo, ¿de en serio? Negro. Sí. No, pero era más como decir chabón, guachín, es no, otra. No, era tipo posta. ¿De en serio, Sherlock? Como dice, era como era algo hablando sobre algo obvio. Sí. Pero decirlo ahí. Pero decirlo en Estados Unidos y yo a ver, hasta que totalmente pudo dejar de decir la frase porque era costumbre, como decir ya la concha de la lora. Presos. Yo tenía un cagazo de que nos caguen a trompadas. Y es que es posible, sí. Era muy, muy posible de que nos caguen a trompadas. Ese era el tema. Bueno, y también, acá como nos dice Carla, está la gente que diferencia al negro de piel que al negro cabeza. Sí, sí. Tipo. Es que eso es todo. No, no estamos hablando de un negro. Estamos hablando de que alguien que capaz anda con un pantalón Adidas y una visera, ¿entendés? Eso ya sos un negro de mierda. Capaz que el chabón es blanco. No tiene nada que ver. Sí. Pero incluso... Perdón. No, sí. No, pero incluso no importa, uno por ahí se puede vestir así por moda y vivir en el Nordelta, ya automáticamente es un negro de mierda. Para, si vamos a decir las cosas como son. Y esa es la idea de Cheto le robó todo a la villa. Sí. Guachín, flashaste. Mono, gato, perro. Mono, todo, ¿entendés? Le robaron todo. La cultura de nuestro lenguaje, piola, salió de la villa. La cumbia. La cumbia, todo eso no se le va a reconocer nunca ni en pedo, pero yo soy de la villa y yo escucho que un cheto dice, gato, y digo, pero cerré el orto, vos quién sos, boludo, andá a comer sushi. No, mentira. Invitame ya que estás. Sí. No, pero sí es verdad. O yo pienso que también se usa mucho para el sacarle valor a las palabras. Sí. Se utiliza, sí. O sea, alguien toma esas palabras y le saca el valor, el gato, o el argentinismo, o los modismos, son símbolos de algo. Ya no son nuestras. Ya no son depende nuestro. Puntualmente. Mira, vamos a dar un ejemplo más jede, inclusive. Si yo tengo que tener una conversación con alguien, estoy hablando de un punto que quiero debatir, y es una persona que, vamos a suponer, es machista, y yo entro a la conversación hablando de feminismo y patriarcado, esa persona me dejó de escuchar. Sí. Porque para él... Feminismo se traduce en feminazi y patriarcado se traduce en sos un imbécil. Si sos mujer, sos incogible, y si sos hombre, vos te querías hacer amigo de las minitas para coger. Entonces, está automáticamente asociado. Las palabras ya no son nuestras. No. Nunca lo fueron. Sí. Pasa por la interpretación individual de cada uno y cagaste. Es que muchas veces, Roberto Arlt en un libro lo explicaba, vos no le podés hablar a alguien que está en contra tuyo con palabras que utilizás vos. Sí. Porque el otro te va a tomar en chiste, en joda, o te dices es un pelotudo. Porque puedes no te valorizar entiendo tu discurso. Justamente. Porque usaste una palabra. Justamente, es el mismo término. A ver, si yo voy y le planteo a alguien machista, patriarcado. El chabón no entiende qué significa la palabra. Y encima lo va a usar como un chiste. Ahí es en el momento en el que vos lo que estás hablando se convierte en un chiste para el otro. Sí. Porque sí, el otro tomó esa palabra y la formó en un chiste. Entonces, si vos te dices esa palabra... Sí, o en un ataque en tu contra. O en un ataque en tu contra, justamente. Entonces, al momento de intentar interactuar con otra persona que incluso está en contra de lo que uno piensa, no utilizar palabras que se utilizan dentro de un círculo de uno, por ejemplo. Vamos al ejemplo más grande. Muerte al macho. Justamente, sí. Vos escuchás Muerte al Macho y es quieren matar hombres, sí, automáticamente. Claro. Porque es la primera vez que la escucho. Es muy común en realidad, pero el feminismo tiene la frase de Muerte al Macho. Y entonces son feminazis que quieren matar hombres. Y en realidad a lo que remonta la frase es a matá tu machismo, matá el macho que tenés adentro, dejá todas esas cosas que no están buenas para vos. Pero el tema es que ya es una frase. Sí. Entonces cagaste, es quieren matar hombres. No, no quieren matar hombres, te están diciendo que mates al macho tuyo que tenés adentro, que es el que piropea, que es el que no se deja hacer cosas, el que no usa rosa, el que se prohíbe de hacer muchísimas cosas por una estructura en la que tenés. Bueno, a mí me gusta mucho un término que es deconstruirse. El destruirse, sí, y volverse a construir. Sí. De que eso aplica mucho para los hombres. Es decir, bueno, tenés que todos deconstruir. Todos nos tenemos que deconstruir, pero sí. Justamente, deconstruiste. Pero si yo voy a un machista y le digo, che, deconstruiste, ¿qué quiere que haga? Dice, sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué no? Vos me querés hacer otra cosa. O vos me querés convencer de algo que no es así. Sí. Pero pasa, en vez de explicarle, no, mirá, vos vas y le decís, che, no, no se trata de querer matarte, en todo caso. Sí. No por ahora, en lo posible. Sí. A menos que seas un pelotudo y sí, te podemos matar. Okay. Decirle, bueno, mirá, tratamos de convencerte de que vos cambies internamente tu política, tu forma de ver la vida, para algo que sea un poco más integral para todos. Sí. En vez de... Es destruir tu integridad, todo lo que aprendiste... Habla también de cuestionar. Es lo más difícil de todo. Es lo más difícil de todo, totalmente. Y aparte, o sea, yo por lo menos los que conocí, los machistas de verdad, no se cambian. No se cambian. Es qué sé yo. Mira, yo tenía muchas actitudes, o sea, siempre traté de generar en mí mismo entender un poco más al otro. Pero había cosas que yo tenía recontra asimiladas y no las podía entender. Onda... Capaz que ni siquiera intentaba, porque para mí eran absolutas y me tuvieron que pasar cosas para que las entienda desde otro lugar. Por ejemplo, para mí, hacer ayahuasca me cambió la vida, ponele. O sea, agarré y empecé a verla. Para mí hacer ayahuasca fue romperme totalmente y tener que juntar los pedazos y cuando los junté ya no era lo mismo ni en pedo. También está bueno el ver un punto de vista distinto. A mí me pasa de que a mí me han criado mujeres, el 90% de mi educación está hecha por mujeres, pero yo no te levanto la mesa. Una actitud de mierda. ¿Y vos quién sos, boludo, que no levanto la mesa, gato? Un pelotudo. Pero yo no te levanto la mesa. ¿Por qué? No sé, costumbre de mi casa. Está bien, bueno, qué sé yo. Pero está mal eso. Sí. Cuando yo veo que, por ejemplo, el 90% de mi crianza me han criado mis abuelas, me han criado mi vieja, mi tía, estoy rodeado todo el tiempo por mujeres. Es lo que absorbiste de ahí, digamos. Sí, está bien. Y me parece mal... Las tareas más masculinas eran para vos, ¿entendés? Justamente, sí, y todo siempre era más lo femenino, era para la mujer, por ejemplo. Bueno, en mi casa siempre fue al revés. En mi casa siempre fue nosotros... No el rol de hombre hacía las cosas de la casa, sino que... Entre mis hermanos y yo y nosotros, o sea, mis hermanos, no mis padres, levantamos la mesa, lavamos los platos, no te digo preparábamos la comida, pero bueno, sí, mi hermana estuvo 2 o 3 años cocinando todos los días porque mi vieja laburaba, doble turno, mi viejo laburaba, sí. Punto. No había mucha vuelta. No había mucha vuelta. Tal cual. Pero, a ver, cuando nos íbamos con mis abuelos, cuando éramos chicos, teníamos 8, 9, 10 años, que nos íbamos todo el verano al campo de mi abuelo, nosotros poníamos la mesa, levantábamos la mesa, lavábamos los platos y secábamos los platos. Sí. Y los guardábamos. O sea, eso era una rutina de todos los días. Y así siempre nos criamos. O sea, creo que la primera vez que no levanté una mesa debo haber estado trabajando, más o menos. Claro. A mí me pasó eso, como que no fue... Estoy viviendo solo, tengo que hacer todo. Sí, claro. No importa mi género, ¿entendés? Claro, me tengo claro, que hacer claro. Nada, me tengo que limpiar, tengo que hacer todo. Claro, claro, claro. Bueno, eso fue una de las cosas que a mí me sirvió, obviamente, cuando me fui a vivir solo. Yo llegué a vivir solo sabiendo algo de cocinar, sabiendo algo de limpieza de la casa, o sea, lavar la ropa, colgar la ropa, todo. Es más, viví sin lavar ropa y dije, nunca más. Sí. A menos que laves a mano y tengas las ganas de hacerlo. No, yo tenía que lavar a mano, era pobre en ese momento. Bien. Tenía que lavar a mano. Sí. Y nunca más sin lavar ropa. Ya me imagino vos con la tabla esa que son como un montón de rollitos. No. En la bañera. Llenaba la bañera de agua, metía la ropa, detergente, la sacudía un poco. Jabón blanco, Federico. No, no, jabón zorro. Jabón zorro. Vale. Me hace, yo cada vez que me hablan de eso, no me olvido nunca más. En el momento en el que estudiaba química, hicimos en un momento análisis de jabones en polvo. Y probábamos la corrosión que tenía, o sea, qué jabones en polvo te arruinan la ropa. Yo me acuerdo que llegué a último momento y no había comprado ninguno. Y todos ya tenían uno, ya tenían ACE, ya tenían todos los jabones en polvo. Entonces yo tengo que encontrar otro. Fui a un chino, vi los jabones en polvo que habían. Había uno que era jabón en polvo Macold. Salía 10 pesos y lo llevé. Sí. El experimento era un pedazo de aluminio y ver, o sea, pesabas el aluminio al principio, veías cuánto pesaba, terminabas de hacer el experimento con el jabón en polvo y veías cuánto pesaba al final y le sacabas la diferencia. Mi jabón en polvo desintegró el aluminio. No había más aluminio. Jabón en polvo Macold. Saca todo. Te consume la vida, ¿entendés? Bueno, hecho en Chernobyl, faltaba que dijera. Gente que arregla lavarropa siempre me recomendó que jamás uses jabón en polvo. Si vos querés tener un lavarropa de acá 2-3 años, no usar jabón en polvo. Claro. Usar jabón líquido, porque el jabón en polvo tiene grasa, te empasta todo. Claro, está hecha con grasa. Sí, sí. Mirá, acá Carla, justo comentando lo que estábamos hablando hace un ratito, nos dice que ella es la única mujer de cuatro hermanos y a ella su viejo lo mandaba a lavar los platos. A lavar los platos. Está bueno la actitud que tomó. Pero en mi casa era justamente así. Era mi abuelo. Era, bueno, vos quedás sentado conmigo charlando mientras mi abuela, mi vieja, mi tía, mi hermana levantaban hacían la mesa. Hacían todo. Sí. Hacían todo. Y hoy en día, que estoy yo solo como hombre de la casa, encima tenemos esa determinación de decir el hombre de la casa. El hombre de la casa. Yo me quedo sentado y ellas levantan la mesa. ¿Es cómodo? Es muy cómodo. ¿Sí? Es muy cómodo, porque no tengo ganas de hacerlo. Pero no está bueno, tampoco. Así que... Es algo que para mí va a cambiar. Dice que se escucha un poco bajo. Podemos comernos los micrófonos si quieres. Sí, es que tenemos que comernos. Creo que no hay otra opción. Pero... Yo creo que, mismo cuando hablan, para mí, ponele, agarrás y decís las tareas que son de hombre y las tareas que son de mujer. Ponele, como que si es una tarea pesada, entre comillas, no se la vas a poner a hacer ni en pedo a una mujer. Es la ideología que tenías. Y para mí eso pasa por la cantidad de... O sea, el cuerpo humano es evolutivo y se adapta siempre. Entonces, si vos tenés a una mujer haciendo las mismas tareas que no requieren fuerza durante una larga cantidad de años, el cuerpo se va a adaptar a eso. No es que una mujer no lo pueda hacer, sino que... Hay que empezar a hacerlo para que el cuerpo se adapte. O sea, hay tribus a lo largo de la historia que la fisonomía del cuerpo de la mujer y el hombre era igual. Y que la mujer cazaba y te cagaba trompadas y no pasaba nada, ¿entendés? La misma. Yo ayudé en una granja de pollos allá en Entre Ríos por bastante tiempo. Y había dos mujeres acostumbradas a ese trabajo, que era levantar dos baldes de 20 litros llenos de comida para pollos. Sí. Llevarlos hasta una tolva, vaciarlos y volver. Era un trabajo repetitivo que era levantar peso, sí, vaciarlo, sí, corta, volver. Pero ahí vamos otra vez. En anécdotas del campo, no, de no, Fede y Lec. Nos remonta a lo primero. Si, claro. Si vos tenés una mujer. Que la fisonomía es tipo, claro, espalda ancha, los brazos formados. Ni siquiera, o sea, no era, pero una, ponele, mujer de espalda ancha, pero era una mujer acostumbrada a ese tipo a de ese trabajo. Tipo de laburo, sí. Y te hacía 10 veces lo que yo podía hacer. Y siendo, obvio, que yo era un pibe de 18 años y era una mujer de 40 y pico. Todo lo que quieras, pero... Es más, o sea, no me daba el cuerpo a mí. Yo me acuerdo una vez una imagen que vi en internet que era como los 5 campeones del Iron Man no sé qué carajo. Sí. Del Iron Man no sé qué carajo, que eran supuestamente los hombres más fuertes del mundo. Tenían que llevar, no sé, sandías a la punta de un monte. Sí. Estaban los chabones hechos pija. Y de golpe pasó una vieja con 2 bolsas y una en la cabeza, tipo. ¡Tomá! Y los chabones miraron tipo, vieja, ¿qué onda? Y dice, no, toda la vida hice esto y es normal para mí, qué sé yo. Y ya tenía el cuerpo formado a eso. De mujer bajita, retacona, pero con unos brazos que te metía una piña y te mandaba a Marte. Me gusta también cuando se habla del tema de las igualdades y qué sé yo, y tenés algún chabón que es machista y dice, bueno, pero si somos los dos iguales, pues no puedo cagar trompada a una mujer. Te saltan con esa. O sea, es como uno de los principales problemas de igualdad. Como que el chabón está reclamando la legalidad que tiene él para poder cagar a trompadas a una mujer. ¿Por qué cagarías a trompada a una mujer? No, él ya lo hace, pero quiere que... ¿Por qué si yo le pego está mal? Entonces, si somos iguales, yo le pego un chabón, está todo piola, le pego una mina, me caga pedo, ¿eh? Es que hasta... Esa es la lógica. Hace relativamente 20 años estaba bien. No es que estaba bien, ay, perdón, no era que estaba bien, sino de que no tampoco era legal. Sí. Pero estaba socialmente permitido. Es decir, hay muchas publicidades que muestran a... Bueno, pero quédate alineado al micrófono. No puede, yo así. Me muevo. Déjalo, déjalo que sea. Pero bueno, hay muchas publicidades que muestran a los hombres que podían ser violentos. Y estaba socialmente aceptado. Es más, creo que había una vieja frase que decía: la mujer es como una chapa, hay que golpearla de vez en cuando. ¿Qué? Así era una frase vieja que era de una publicidad. Yo vi una publicidad café que decía que si tu marido se daba cuenta de que vos no probabas los cafés para ver cuál era el más fresco, te iba a fajar. Bien, lo publicidad normal. De café. Sí. Yo creo que uno de los problemas también es que nosotros lo vimos pasar, ¿entendés? Como no nosotros puntualmente, pero no, obviamente no todos lo hacían, pero no lo cuestionamos tampoco. Como que pasó de largo. Yo jamás lo vi pasar. Bueno, yo lo vi pasar cuando era muy pibe, ponele, y sí. Era bueno, supongo que la sociedad está rota y estas cosas pasan. Entonces, por suerte la sociedad avanza a un nivel en el que ves esas cosas y ves lo que se padece y decís, esto no va a pasar. Por lo menos en mi vida no va a suceder y, claro. Y si tengo la posibilidad de ponerle un cierre, sí, le pongo un cierre. Sí, en mi experiencia siempre el tema de los roles fueron medio raros porque, qué sé yo, yo me acuerdo de cuando yo era chico, mi viejo en el 2001 se quedó sin laburo, lo echaron mal de laburo. Mi vieja laburaba doble turno. Sí. O sea, el que estaba en casa era mi viejo porque no tenía laburo, ¿no? Mi vieja laburaba, era maestra, doble turno. Se iba a Pilar a la madrugada, volvía a las 8 de la noche. Y eso siempre fue como fui yo de chico. O sea, después sí, mi viejo consiguió laburo, tuvimos mejor. Pero mi vieja siempre salió a laburar, o sea... Nunca fue tampoco, no es de las personas que les gusta hacer los quehaceres de la casa, sí. Pero tampoco es que no hizo nada, o sea, sale a laburar todos los días, doble turno y siempre encima, fue así, o sea. Un laburo complicado. Maestra especial era en Buenos Aires, en Pilar. Ahí ¿allá? Dice... Ah, ya es maestra especial. Chanful, dice... yo me acuerdo de una propaganda de salsa que el hombre llega a la casa y ni saluda a la mujer que estaba cocinando, sino que va, prueba la salsa y la mira como que la va a cagar a trompadas porque no estaba como le gustaba. Una propaganda hace 15 años fácil. Convengamos que sí. Yo me acuerdo cuando yo entré a laburar, estamos hablando ya hace 10 años, pasaron 11 años. Yo laburaba en imprenta y tenía un par de compañeros que era, yo estoy acá laburando de 9 a 18 horas extra, qué sé yo, lo mínimo que espero es llegar a mi casa y que la comida esté buena, esté servida, porque si no se pudre todo. Entonces, ¿qué querés que te diga, onda? Es una verga para todos. Entonces, el chabón, yo al chabón de mi parte, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, mira, sos un pelotudo, porque la situación que atraviesa esa persona también, que yo me pongo a pensar en la vida del ama de casa y es todo el día en tu casa haciendo las cosas que tenés que hacer para recibir a una persona que te trata como el orto, porque no la haces como le gusta, y no es considerado como laburo, no estás cobrando una plata, pero es laburo, o sea, estás existiendo. Yo siento que si bien alguno la padeció más que el otro, podríamos decir, seguro, pero la vida de hace 15, 20 años era una verga. Nadie realmente vivía. Era el chabón laburaba y no le gustaba, y la mujer ama casa y no le gustaba. Entonces hoy por hoy tenés el drama del millennial, si querés, que es que tu viejo sufrió eso, tu vieja sufrió eso, y te dicen, vos tenés todas las posibilidades, puedes hacer lo que quieras. Entonces vos ahora tenés la presión y la depresión y la ansiedad de que tenés todas las posibilidades del planeta y no las estás aprovechando. Entonces eso te genera un derrame cerebral. ¿Le quita verdad o no le quita verdad? No le quita verdad, para nada. Pero capaz que no quiero, capaz que no me interesa. Ah, no, sí, eso sí, ¿sabes? Totalmente. ¿Por eso qué tengo totalmente que tener esa presión tan grande de podés hacer lo que quieras? Onda... No, incluso puedes hacer lo que quieras. Tenés que ser mejor y superar todo lo que yo hice. Es mejor hacer lo que quieras y tenés que ser médico. Pero eso es parte del la caca que vivieron. Es, yo no, no está hablando de vos, está hablando de él. Yo no tuve esas posibilidades. Entonces, ¿por qué yo tengo que cargar con el peso de las cosas que vos no pudiste hacer? Entonces, ¿a partir de cuándo está bien o deja de estar bien darle o guiarle el camino muy de cerca a tus hijos? O sea, decir, bueno, che, mira, yo te voy a mandar a esta escuela, ponele, vamos a decir primaria, los pibes no van a decidir a qué primaria ir. Entonces voy a decir, bueno, yo te voy a mandar a esta escuela porque esta escuela es buena. Empieza la secundaria. Entonces decís, bueno, te conviene ir a una escuela técnica porque es mucho mejor tener el conocimiento de una escuela técnica con respecto a una escuela de bachiller. Normal. Entonces, no digas normal. Pobre gente del bachiller, ¿qué son anormales? No, no, al revés, las técnicas son anormales. Yo fui ahí, creo que estoy de acuerdo. Imagínate, cuando yo iba a la técnica había una canción, yo la cantaba, lo grito, era industrial, colegio y varones, todo lo demás son putos y maricones. Qué linda canción, Indio, me encanta. Cuéntame sí. más. Esa canción igual es lágrimas ocultas de que no había ninguna mina en la escuela. Sí, también. Sí. Ocultaba eso, pero a lo que yo voy es que está mal decirle, che, yo te voy a mandar al industrial porque te va a dar una mejor posibilidad en el futuro. Y por ahí el pibe quiere ser contador. O no, o tiene 12 años y no tiene más puta idea qué está haciendo. Quiere ser pintor, boludo. O tiene 12 años y no tiene la más puta que está haciendo. O sea, quiere volver a casa a jugar a la computadora. Sí. Convengamos. ¿En qué nivel te pones, vamos a decir, en Ortiva, por decirlo de alguna manera? Claro, y le sí. decís, no, tu futuro, tenés que... Porque tampoco claro. está mal de su parte. ¿O a qué edad tiene que tener un pibe para poder decir, bueno, yo soy consciente de que voy a tener un futuro y quiero que sea esto. Tengo que moverme hacia ese lado. Sí. Y aparte toda la... responsabilidad que eso lleva, decir, bueno, tengo 15 años y tengo que decidir por los próximos 60. Sí, porque es eso, onda. Totalmente. La decisión que tomás cuando estás en esa edad define todo y ya te empiezan a bombardear con test vocacionales. Tenés que decidir qué querés hacer, ya sabés qué querés hacer. Y todo lo que define bastante eso es: vas dejando, pero te vas a cagar de hambre. Siempre era eso lo más importante. Entonces, todos terminábamos haciendo cosas que te iban a dejar guita. Y pero ¿por qué? Porque era lo que veían tus viejos, capaz, no tenés que tener buena guita, pues si tenés buena guita, tenés felicidad, ponele. Y el problema es que en general las cosas que te hacen bien no son rentables. Es que pienso más depende, que nada, o sea, puedes decidir que lo que te hace bien es ser broker de Wall Street y te llenas de guita. Sí. O, a ver, por algo todo el mundo dice de ser médico. Porque probablemente ser médico, más allá de todo su viaje para llegar a ser médico, que no es moco de pavo, debe dejar guita. Pero podríamos hablar con alguien que trabaja en un hospital del Estado para preguntarle sí. qué opina al respecto. La cosa es que la gente que trabaja en el hospital del Estado no solo trabaja en el hospital del Estado. Sí, pasa muchísimo, ¿no? No quiero hablar al pedo, pero creo que en la mayoría de los casos. Y aparte la mayoría deben ser recién recibidos. Y pasa que tenés el tema de pasantías, residentes, o sea, pasantías, pero probablemente los primeros 3 años de recién recibidos en los que trabajan en el hospital público. El resto ya o los que no tienen conexiones. Mira, pues el Augusto dice, hacer cerveza me hace bien. Estaría re piola que puedas hacer eso, onda corta. Si es eso lo que te hace bien, el problema no es que lo que sea, ponele que decís hacer cerveza, ponele que decís me cabe pintar, ponele que decís me cabe bailar, y automáticamente eso es un boludo, no te va a dejar guita, etcétera. Desgraciadamente ese no es el problema, es que la sociedad está acondicionada para que los laburos más chotos a veces, no necesariamente, pero son los que te dejan más guita. Los laburos más riesgosos te dejan más guita. Sí, y por lástima creo que muchos padres intentan evitar un futuro así para sus hijos, por eso los encaminan hacia un lado. Es decir, mira, vos tenés que ir a una técnica porque te va a dejar un mejor futuro. Pero entre cierto punto, ¿cuándo es el límite en el que vos le puedes imponer algo a tu hijo? Claro. Yo, por ejemplo, a mis hijos yo los mandaría a una técnica o los haría estudiar idioma. ¡Nazi! Sí. Yo, ya, si tuviera hijos, a los 5 años los mandaría a estudiar idioma. ¿Seguro? Porque es así, porque, a ver, por ahí lo odian y me odien por eso, sí. Pero hablar un idioma es tan útil. Sí. Hablar más de un idioma y ni hablar más de dos. Sí. O sea, llegar a hablar un tercer idioma, hoy en día te dan trabajo por eso. Pero es lo no que, tenés que hacer nada más que hablar tres idiomas. Bueno, vos al principio decís, ¿en qué punto es lo que vos considerás que es mejor y en qué punto estás imponiendo? Claro. Porque el pibe tranquilamente puede decir, ni en pedo me como ir a una técnica, ni en pedo, no quiero hacer taller, no quiero entrar al taller y limar un martillo por 6 meses. ¿Qué? Bueno, limando. Yo me acuerdo que el tipo te diga, no se lima así. Yo lo di con toda mi alma. Yo me acuerdo cuando iba a la técnica, entraba a las 7 de la mañana, me iba a las 7 de la tarde y en invierno era, yo entraba de noche y salía de noche. Y era ver el sol desde la ventana con barrotes, porque muchos escapaban por las ventanas. Era tipo una cárcel, pero qué linda que era la técnica. Ver cómo el sol hacía así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Llegaba el mediodía, tenés que salir a comer una hora, volver a entrar y de vuelta a ver cómo el sol baja, baja, baja y decir, claro, la concha de la lora, ¿qué estoy haciendo acá? Me quiero ir a la mierda. Todo el mundo está festejando en la plaza, cagándose de risa. Yo estoy acá encerrado como un pelotudo, limando un martillo. Mira, yo te, si doy mi opinión puntualmente, yo fui a la técnica, me recibí de químico y no voy a decir me obligaron, pero me metí en lo que era olimpiadas porque supuestamente me sumaba el currículum y becas para ir a la a ciudad universitaria, al laboratorio, etcétera. Yo salí con un portafolio a buscar laburo y no encontré una mierda de química, ¿entendés? Porque muchos de los lugares que fui, no entraba alguien que era técnico, pero conocía a alguien que laburaba ahí, o muchos laburos tenías que ir a una fábrica de la Loma del Orto. Entonces, terminé laburando en una imprenta, ¿entendés? Cobrando 2 mangos y el título de químico agarré y me lo metí en el agujero del pito y no me sirvió para nada. Entonces, es una cagada. Si vos agarrás y me preguntás a mí, ponele, ¿qué dice? No. Bueno, mira, yo Carla dice que ella cree que está bueno darle miles de posibilidades, pero cuando el chico no quiere seguir, aceptarlo. Ahí hay mucho cierto, ¿entendés? Algo que también es muy cierto, ¿por qué odiamos tanto la escuela? Neil deGrasse Tyson dijo que el problema principal de las escuelas y la educación es que la educación no valora el conocimiento, sino que valora puntualmente la nota. Si vos tenés un pibe que se está copiando, el sistema educativo falló. Sí. Está valorando más la nota que el conocimiento que necesita de ahí. Y para mí igual también, hablando a grosso modo, hay cada cantidad de cosas que me explicaron que no me sirven en una mierda. Y gasté muchos años de mi vida ahí. Sí. Aparte pasa esto, el sistema educativo no está hecho para que vos aprendas. Está hecho para que vos incorpores información, ni siquiera conocimiento. ¡Trae! Incorpores información a lo pavote, pero no aprendas a dosificar esa información y servir bien lo que es importante y lo que no. Sino que memorices, tengas una nota y te recibas y tampoco cuestiones. Ponele que te tiene que enseñar, a ver, el tema de estudiar para una prueba te puede llegar a enseñar constancia. Que eso es lo que necesitas en una facultad, por ejemplo. Si vos vas a estudiar en una facultad, necesitas constancia, porque si no, no terminas nunca. Sí. Tenés que sentarte a estudiar. Entonces, por ejemplo, mi escuela falló en eso. Yo creo que fui abanderado los últimos 2 años sin haber estudiado jamás. Y es más, por ejemplo, a mí se me dio la oportunidad de salirme de la técnica noveno, porque era una escuela de mierda, gracias a la técnica Ordina Rain. Era una escuela de mierda, me llevaba mal con la directora, muy mal, y me dijeron, che, ¿no te querés? Mis viejos me dijeron, che, ¿no te querés pasar al otro colegio? Y yo después de 3 años de industrial dije, ni en pedo. No sufrí todo esto al pedo. Exactamente. No, gracias. No sufrí esto al pedo, quiero el título. Y al final lo único que aprendí en la técnica que puedo decir que aprendí fue a tornear. El resto lo aprendí laburando con mi viejo. Todo lo que yo sé de electricidad, que me considero bastante, fue por haber laburado con mi viejo. Mira, yo el otro día veían, yo tengo como 15 primas. Bueno, qué sé yo, hubo un par que se recibieron del bachiller. Creo que la mayoría de mis primas fueron al bachiller. Y me acuerdo que subí una foto, se fue a Bariloche, qué sé yo, y ponía, no nos para nadie, qué sé yo. Y yo pensaba, no tenés idea, no tenés idea. Ya vas a tener que empezar a trabajar, vas niña. Vas a tener que laburar y estudiar al mismo tiempo y toda la hora. Yo pensaba, no nos para nadie, sí, CBC, ah, hola. Era tipo, no sabes la pared que te estás por comer, ahora viene la realidad y te va a comer, te va a comer, te va a escupir y vas a llorar. ¿Por qué? Claro. Porque la escuela no te preparó para la vida real. No. No te preparó para buscar un laburo. No hay chance de que te prepare. No, tampoco te preparó para cuestionar nada, sino simplemente para tragar información y de golpe te logró el mundo, tipo, mirá, esto es el mundo, te quieren matar de todos lados. Claro. Yo conozco muy pocos casos de alguien que haya salido de la secundaria y haya encontrado la carrera y la terminó, como que la mayoría es... Me cambié, no me fue bien y fueron probando diferentes carreras y no tenés definido un carajo, no tenés definida tu vida, tenés menos de 20 años, no podés definir nada, sin desvalorizar a nadie, ¿no? Pero cuando pasamos por esa etapa no teníamos en claro un carajo y tampoco nos mostraron todas las posibilidades. No, yo hice 3 CBC, hice ciencia política, hice historia, hice un toque de filosofía, creo, y después... Estuve un poco sin estudiar y estoy en otra carrera. Hice casi 4 carreras y recién estoy haciendo en el segundo año de la universidad, teniendo 25 años. Sí. Claro. Bueno, yo tengo amigos que ya se recibieron, pibes que empezaron conmigo que ya se recibieron. Y hasta ahora conozco una sola persona que se pudo manejar bien laburando, estudiando, bancándose, ayudando a la familia y todo. Sí. Y que el chabón hasta ahora no se recibió porque consiguió una beca para irse a Alemania. Entonces, a propósito, dejó 2 materias para poder calificar para la beca, porque si estaba recibido no calificaba. Qué agradable sujeto. Corta. Pero todos mis otros amigos que estudian, que son unos bochos, que le ponen mucha onda a la facultad, los ayudan los padres. Sí, pasa un montón. Muchísimo. Tiene que ver mucho con el contexto social que uno está viviendo. Es muy difícil estar estudiando y laburando al mismo tiempo. Sí, además, depende que de una tu familia. Situación, lo que está pasando en tu casa, en tu vida. Sí, yo me anoté en ingeniería, arranqué, pasé CBC, toda la bola, después dije no y pasé a ciencias ambientales y llegué a la licenciatura, qué sé yo, tecnicatura, bla, y encontré un laburo que me dejaba más guita y dije, concha de su madre, porque en realidad no quería hacerlo. O sea, elegí la carrera que más se adecuaba a lo que me gustaba hacer, entre comillas, y que dentro de todo me dejaba guita. Pero yo creo que si encontrás el punto en el que tenés un trabajo que no te molesta tanto y te deja plata suficiente, vas a terminar haciendo otra cosa. Vas a terminar haciendo música, danza, pintura, un podcast, lo que sea. ¿Entendés? Esto justamente, bienvenidos a cómo se creó esto. Por eso también está mucho... Que nosotros capaz que ya lo estamos escuchando más, para cuándo formás una familia, ponele. Porque en el momento en el que tenés un laburo estable y es tipo, bueno, y ahora como que mi vida no tiene muchos, no tiene por qué ser el caso de todos, pero mi vida no tiene un sentido. Ya estoy laburando, tengo un sueldo fijo y repito lo mismo. Sí, a ver, vos que estás más cerca de una edad límite, que a vos te decís mucho... Uy, hijo de... ¿Pero es verdad o no es verdad? Arruinaste. Para mí, sí, ponele. Pero, a ver, bueno. Socialmente aceptado está de que vos a los 30 tenés que estar casado con familia. Está bien. ¿Vos cuánto te falta para los 30? Un año. ¿Y no, no te rompes las bolas si te preguntan y para cuándo la familia? No, mucho como huevo. Y bueno, hay gente que... Edad límite, con conceptos sociales de... O sea, una persona que tuvo una familia y siente que eso le dio sentido a su vida, fantástico, me realegro de que haya llegado, pero siento que hay que dejar de decírselo a la gente. O sea, no por mí puntualmente, por todos, no es el camino que tenemos que buscar. Siento que estamos en una etapa social en la que ya no es más, tipo, sí, es eso lo que voy a hacer. Y cuando se habla otra vez del drama del millennial es... En otro momento era vos tenías una familia y ya tu vida tenía sentido. Ahora es no. O sea, ¿por qué generar vida tiene que darle sentido a la mía? Yo todavía no sé bien. Como que estoy acá medio, no naufragando, pero viendo qué carajo hago, qué es lo que me hace feliz. Si me hace feliz tener una red social que conoce mi existencia, ¿entendés? En la que estoy haciendo un trabajo personal. Vos haces acrobacia, yo hago parkour, ponerle mezclado con danza y es... No podemos vivir de eso. Hay gente que vive de eso, pero tenés que tener un nivel alto en general, como para estar en un punto en el que decís... Tenés que haber empezado temprano. Tenés que haber empezado temprano también. Tenés que dedicarle una cantidad de tiempo mucho, mucho mayor a que sí. la mayoría. Es el contexto social, justamente, es decir, a ver, yo me puedo dedicar enteramente o mucho tiempo a esto, ¿por qué? Porque tengo las necesidades básicas cubiertas. Claro. Es decir, mis necesidades básicas están cubiertas y encima estoy cómodo, me puedo dedicar a algo en el que no sea rentable, por ejemplo. Sí. ¿Es una paja? Es una paja, porque por ahí te deja mucha más felicidad, pero no es rentable. Así que mientras vos hagas algo que no es rentable y no tengas tus necesidades básicas cubiertas, el cuerpo te va a pedir, che, loco, quiero comer. Sí. Anda a lograr la obra. Anda a lograr la obra. Claro. Bueno, mi viejo en un momento laburaba haciendo casas prefabricadas y en un momento dijo, estoy aburrido, me voy a meter en la cooperadora. Y yo lo primero que pensé, estás loco, dije. Porque iba después de laburar en una obra de sol a sol, te vas a ir después a una reunión de cooperadora de escuela, que debe ser, para mí, es la un muerte. Cáncer. Sí. O sea, lo digo yo después de haberme metido en un consorcio de administración. O sea, cualquier cosa... Consorcios o no. Es un cáncer. Todo lo que tenga que ver en ese sentido es un cáncer. Y a mi viejo le gusta. Y organizan, o sea, organizan una fiesta en el pueblo que les da plata a las escuelas. Es lo único que le consigue plata a las escuelas. Y le gusta. Está bien, ahora tiene un trabajo un poco más tranquilo, menos demandante físicamente, y lo sigue haciendo. Pero yo no, cuando ni bien me lo dijo, y yo no lo podía creer. Ni en pedo, sí. Estás laburando de 6 a 6 de la tarde y después de eso te vas a ir a hacer otra cosa. Sí. Bueno, hay mucha gente que no lo entiende ese tema. A mí me pasa mucho con el grupo, es tipo, che, ¿vos estás seguro? O sea, laburaste toda la semana, fuiste a la facultad. Los sábados vas a estar con los chicos. Y sí, pero porque es una de las pocas cosas que, no sé, me recargan las pilas, ponele. Hablas del grupo scout. Hablas del grupo scout, sí. O sea, estar con los chicos, estar enseñando a los chicos, estar en contacto con ellos, que es totalmente voluntario, a mí no me ponen plata. Sí, es lo nunca. Que te llena. Y entre todo decir, a ver, yo salgo del grupo cansado físicamente, pero espiritual y mentalmente salgo bien. Pero eso no es como un cliché ya, no lo tuyo puntualmente. No, pero tengo un trabajo y tengo que tener otra cosa que me descargue a la tierra, porque me voy a morir, sino de estrés, de todo. Como que es muy difícil hoy por hoy que tengas un laburo en el que digas, esto me llena el corazón. Claro. No, te llena los bolsillos y te saca las ganas de comer y te consigue cosas que te podés comprar para vivir más cómodo, quizás. Pero tampoco es culpa, no siento que sea culpa de nadie, ¿entendés? Nos están empujando un poco a eso, es la sociedad que está armada. Sí, incluso estando en un laburo que por lo menos a mí me gusta, no me gusta cómo está organizado, pero me gusta el laburo que estoy haciendo. Sí. Necesitas otra cosa más. Decir, a ver, me gusta yo lo que hago, me gusta trabajar para el ferrocarril, ponele. Es más, estoy estudiando algo relacionado con lo mismo. Y me gusta, me voy a decir, bueno, yo voy a laburar tranquilo, contento, ponele, por lo que estoy haciendo, tanto por lo que estudié o por el contexto en el que me muevo, porque puedo estar con ustedes. Gracias. Hay otras cosas que también es necesario como para terminar de llenar la vida de uno. Sí, a mí lo que me pasa con el tema de trabajo, o sea, es un buen trabajo, honestamente es un buen trabajo. No es mi trabajo favorito, pero tampoco tengo el conocimiento que debería tener para el trabajo que me gustaría hacer. Ese es un tema. Sí, vamos a ver. El tema es que si yo no hago algo aparte del trabajo, me esfuerzo a hacer algo afuera del trabajo, llego a mi casa, se hacen las 7 de la tarde. Provecho. Y me quiero ir a dormir. Sí. Es así. Es así. Te consume la mayor parte de tu energía. Un cuatrimestre cuando me mudé para acá, de lo de mi tía, dije, ay, es incómodo ir a la facultad, qué sé yo, me quedé en casa. Dije, un cuatrimestre no fui a la facultad. Y después era las 7 de la tarde y no tenía nada para hacer. Ya me había visto todas las series, ya me había jugado todos los juegos. Por eso también la gente, ponele, agarra y se obliga a pagar un mes de gimnasio, ponele. Claro. Porque es... Lo pagué, tengo que ir. Claro. Después capaz no terminás yendo. ¿Japonés? Sí, bueno, ahí está. Vos te notaste en japonés. A ver, yo... Conociéndome a mí mismo, yo no sé que si yo digo, bueno, yo voy a estudiar esto, solo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer 3 días y después lo voy a parar. Entonces, ¿qué hice? Pagué 5.000 pesos. Pagué 5.000 pesos. A ver, los cursos son buenos, los profesores te ayudan un montón, te enseñan re bien, me gusta cómo están armados los cursos, Pero ¿por qué voy todas las clases y cuando llueve voy igual? Porque pagaste. Porque pues, claro, pagué 5.000 pesos. Y sí. Entonces, cuando hay paro de subte, tengo que ir igual. Y pero no es eso también lo que hablamos al principio. Si no haces eso, no sentís que tu vida está siendo útil para vos mismo. Claro, en tu vida. Claro. Si no estás haciendo algo. Como que la ansiedad te persigue bastante. La sensación de que tenés que estar haciendo algo productivo para vos o que va a generar algo. Eso es constante. Bueno, muchas veces la sensación de trascender en algo. Yo pienso que mucho... La realización. La realización personal de cada uno y lo que está socialmente aceptado como la realización personal. Mucha gente que es socialmente aceptado. La realización personal de uno es tener una familia y un título profesional. Sí. Eso es lo que socialmente está aceptado como la realización personal. Sí. Mientras que por ahí a uno... La realización personal es ser un pintor de la concha de la lora. Y eso no está socialmente aceptado como una realización personal. Sí. El chabón termina de pintar un cuadro, lo mira y acaba la felicidad que tiene. Y está bien, pero por ahí para la sociedad no le parece correcto. Y eso también está mal, como la sociedad te empuja a normalizarte. Sí, ponele, sí, sí, te entiendo. El tema es que la sociedad no puede avanzar más rápido de lo que avanzan los cambios. No puede, no llega. Vos tenés un montón de normas sociales que se crearon por una razón, ponele por principio sobrevivir, por después otros temas ya, que no alcanza, o sea, están tan arraigadas que no alcanzan a cambiar como cambia la gente. O sea, pero igual de a poco las generaciones van mutando. Sí, pero ya lo dijiste, ahí te diste un marco de tiempo. Generaciones. Sí. Sí. Ese es el problema. Es un montón de tiempo. Lo que quedó atrás y los que quedaron atrás con todo eso. Es un montón de tiempo. No sé cómo se marca una generación. A ver. Cada 10 años. 10, 20. Cada 10 años supuestamente. Depende del evento lo que esté. Claro, buscando, ese es el tema. Porque, a ver. Yo puedo decir que la generación de mi primo es la generación que nació con internet. Por ejemplo, mi primo más chico tiene 10 años. Pero hay gente más grande que nosotros que dicen que nosotros estamos en esa generación. Sí, pero por el hecho de que la sabes usar nomás. Claro. La computadora manejada, entonces vos sos de esa generación. Claro. Sí. Pero en realidad no, la tuviste, qué sé yo, a los 15, 12, no importa. Sí. Recién apareció en tu vida en esa época. Aparte, cambiando un toque, ¿no? Porque hablábamos de, vos decís, lo del chabón que es pintor, etcétera. Yo también veo cuando se critica un poco, ponerle que vos sos... Te voy a dar el caso del músico, ¿no? Que agarran y te dicen, este músico es súper prolífico en lo que hace, el chabón... es virtuoso y tiene una técnica increíble, pero de repente te cae una banda de reggaetón y se llena de guita. Y está la super crítica de eso. Sí. Y es... Siento que es al pedo, onda. Estás buscando ganar guita, estás buscando hacer lo que querés, estás buscando hacer lo que te llena, lo que querés mostrar, porque volvemos a lo mismo. Si vos decís, quiero tener más visitas, quiero tener más guita, quiero pegarla más... Y bueno, si te vas a adecuar, sí, a hacer reggaetón, ¿entendés? Porque es lo que está dejando guita. Pero tenés a la gente que dice, eso no es música, ponele. Y... Hubo un programa de televisión que combinaban, como si te dijera, La Voz o cualquiera de esos que cantan con Gran Hermano. Usaban la casa de Gran Hermano y del programa después les hacían cantar, les enseñaban, le daban curso, qué sé yo. Y después de cantar se cagaban a trompadas en la casa. Puede ser, o puede cogían. Ser. Sí, ¿se sí, cagaban a trompadas o cogían? La cosa es que adentro de la casa todos los tipos tocaban folclore. ¿Chan? El tiempo libre, el que toca la guitarra criolla, tocaban folclore, cantaban folclore. Todo el mundo se concernía todas las canciones de folclore, que todas. Sí. ¿De qué trabajaban los tipos? De bandas de reggaetón. Bueno, ahí tenés el mejor. El laburo era ir de boliche en boliche tocando reggaetón. Sí. Y por ahí no era la música que le gustaba a los chabones. Los chabones tocaban folclore. Era esa la onda. Mira, yo tengo un amigo que el tipo... La que le cabe es rock, metal, toda esa onda. Chabón se caga de hambre con eso. Entonces le compone de guitarrista, le compone canciones a gente que hace cumbia. Y con eso pega un par de laburos de eso, se llena de guita. Y con esa plata subsiste para intentar hacer lo que le gusta. Bueno, el caso del Richard de Ráfaga, todo con R. El Richard. El sí. Richard de Ráfaga subía a tocar con Ráfaga, tocaba tema de Deep Purple de repente. Y no, decís, no, pero ¿qué? Subía con la remera de Pantera. Sí. Era metalero, lo pavote. Sí, sí. Y tocaba de la puta madre. Y tocaba Los Palmeras. No, en Ráfaga. Ráfaga. Sí, sí, sí. Y sí. Tipo, dale, guacho, vos sos un guitarrista de la Concha de Lora. ¿Por qué no estás tocando con alguna banda de metal, ponele? Porque tiene que vivir. No, a ver, Juanse. Juanse creo que era el colombiano. Que ahora toca baladas. Sí, empezó pop, tocando ponele. Metal. Sí, sí, Juanse sí, sí. Es metalero. Sí. Empezó tocando metal. Tuvo una banda en Colombia bastante famosa. Y hoy toca baladas porque es lo que le deja guita. Hay otro chabón que tiene tatuada la pija en la espalda. Perdón. Cristian Castro. Cristian Castro. Sí. Es metalero. Le encanta el metal. Y canta baladas. Y está bien. Uno tiene que subsistir. Tenés que encontrar el punto medio en el que haces lo que te gusta. En el que sobrevivís y no es nada fácil, pero sí no me parece... No necesariamente tienen que ser la misma cosa. No, pero sí no me parece defenestrar, ¿entendés? Como esto no es música, etcétera. Tampoco es que estás en tu casa todo el día escuchando Mozart, ¿entendés? Tirame la goma. Es lo querés hacer, o sea, si es tan fácil, pum, bla, lo que sea... Hacelo, de última hacelo tuyo, pero bancate que la sociedad a gran escala aprecia otro tipo de cosas, que quizás no es lo más complejo, no es lo más virtuoso, no es lo más elaborado. Y es lo que hay, no podés agarrar a la gente y pegarle un cachetazo y decirle, escucha algo que tenga un estilo de composición mucho más sofisticado, porque es ridículo. A ver, vas a tener tu reducto de gente que te va a escuchar, te va a copar, pero por ahí no te va a llenar de guita. Sí. Es como lo simple. Obvio. ¿Y cuánto vamos vos? Una hora y media. Sí, más o menos. Vamos bien, ¿eh? Vamos un buen rato, sí. Sí. Pero, qué sé yo, no podés... Si vamos a redes sociales, ponele hoy por hoy, tenés, por ejemplo, parece ridículo, pero ponele... Yo veo algo que... Yo estoy en el palo de lo que es danza, lo que es parkour y movimiento, etcétera. Y de repente tengo gente que dice, bla, porque hay una piba que capaz hace danza y tiene un estilo, no sé, contemporáneo, ponele, pero de repente tenés otra que en la imagen primera que se ve del video es porque hace hip hop y se ve el culo, ¿entendés? Entonces de repente tiene 300.000 seguidores. Sí. Y vos decís, qué sé yo, onda, cada uno utiliza lo que quiere y ve qué puntos quiere cruzar para conseguir lo que quiere. Si es una herramienta... Si tu culo es una herramienta... Claro, sí. La sociedad está, desgraciadamente, está predispuesta para eso también. Claro. Bueno, ¿por qué? A ver, había escuchado este ejemplo, pero ¿por qué todo el mundo que sigue a Rihanna, sigue a Rihanna? No, ahí me mataste. No sé ni quién es Rihanna. ¿Por qué todo el mundo que sigue a Lali Espósito, sigue a Lali Espósito? ¿Por qué? ¿Es porque canta muy bien o porque está buena? Creo que es porque está muy buena y porque hay mucha gente, sí. Muchas pibas que quieren ser como ella. Vos tenés las pibas y después tenés el resto. Vos tenés sí. El seguidor que la ve como un ídolo y después tenés el resto. Mm. Y, o sea, la mina tiene una voz decente, o sea, canta bien, pero no es lo único. Claro. A ver, pero yo... Salió de una novela, no salió de cantautor, de, ¿cómo se llama? La voz. De la... Ni siquiera, ni tipo, a ver, una banda que salió de la nada. No, la mina salió de una novela. No, pero también pienso, no es tanto en la gente famosa, porque tiene un talento aparte, sino de que veo que hay mucha gente que tiene 3 millones de seguidores, 1 millón de seguidores, ahí está, por cómo la vendieron, dice Carla, y tiene razón, cómo se vende cada uno. Hay mucha gente que no es nada más que un culo en Instagram, más que un buen par de pectorales en Instagram. Nada más que eso. Sí. ¿Cuál es su único talento? Es tener un buen culo, es tener un buen cuerpo. Tanto como para hombres como para mujeres. Sí. Por ahí ni siquiera canta bien, por ahí ni siquiera sabe hacer un carajo más que mostrarse en un cuerpo perfecto, ponele. Sí. Y tienen 150.000, 250.000 seguidores y no tienen otro talento. Hay mucha gente que sí se merece sus seguidores por el talento que tiene. Yo veo mucha gente que hace acrobacia, que está re bueno. Sí, pero posiblemente bueno, no pero... se comparan en la cantidad de seguidores. Pero no, para nada. No llega, no, pero no es, llega. Es lo que consumimos también como sociedad. Porque vos podés agarrar y decir, ponele, hay 200.000 personas que siguen un culo. Yo ahora no me acuerdo, lo tendría que buscar, pero había visto una nota que salió por un podcast que veo y decía, Hay una cuenta de Instagram, no me acuerdo cuál era, y es un culo. O sea, como que no aparecen fotos de la cara de esta mujer. Simplemente el culo, como que aparece el culo. Y es... No te enojes con el culo. ¿Entendés? Para mí es... Enojarse con el culo es ridículo, sino que... La sociedad que tenemos está condicionada para que se llegue a eso. Entonces vos pensá, tenés 200.000 seguidores. Y tenés de esos 200.000 seguidores... Vamos a decir que 150.000 son chabones que son pajeros y que ven ese culo. Entonces, sí. Cuestionate un poco por qué seguís un culo. También, sí. Onda... Toda esa gente que le comenta al culo. Sí, sí, obvio. Le pide salir y todo y... ¿Por qué no me ves si yo te sigo desde hace mucho, tipo, señor culo? Ay, señor culo, sí. ¿Cómo le chuparía ese rojo? Y hay gente que se lo manda, ¿eh? Digo, sí, no tenés un poco de vergüenza. La otra vez estaba viendo un vivo de Instagram en el que una mina que hace cosplay, que es muy linda, obviamente, estaba mostrando una estatua de tamaño real de un personaje de LOL, creo que es. No me acuerdo cuál era. De qué era. Pero la cosa que estaba mostrando un algo que se compró. Sí. Una estatua así de 15 kilos de un personaje. Y chabones le ponían, mira ese par de tetas. Que par de tetas. Era lo único que veían. En un vivo en el que había 20 personas. Mm. O sea, y se lo mandaban igual. Y la mina tenía que ignorar eso mientras estaba haciendo cosas. Porque, o sea... Bueno, me pasa mucho. Es parte del oficio. Siguiendo a cosplayers de calidad, de muchas cosplayers mujeres que, aparte de estar buenas, hacen cosplay de la puta madre. Claro. Para el que no entienda el término cosplay, es disfrazarse de un personaje. Claro. Que es un laburo bastante complicado. Y mucha gente que abajo, la mina está cubierta de punta hasta punta haciendo un cosplay de Saber de Fate. Que le tomó un mes. Le tomó. Le tomó 6 meses y alguien dice. Manda pack o mostrar la zeta. Tipo, no, loco, hice un trabajo de la concha de la lora. ¿Por qué tenés que ser un pajero igual? Claro, claro, claro. Bueno, la mina que te digo yo muestra videos de cómo cose, de cómo arma las cosas y se lo arma todo de ella. Y es un laburo de puta madre. Sí. Y yo decía, después muestra qué buenas tetas que tenés. Sí, después el odio porque no te contesta o las cosas que le mandan. Ni hablar de cuando le mandan una pija por direct y toda la cosa, onda, para mí todo ese odio se tiene que remontar a de qué manera estás contribuyendo a esto. No, pero a mí me sorprende el pensamiento de esa gente. A ver, yo estoy, me paro acá, veo esa foto, me tengo que parar, sacar la pija, sacarme una foto y mandársela, tipo, loco, tuviste un montón de tiempo. Pero, ¿qué querés llegar, loco? ¿Qué querés llegar? Para mí el tema es siempre la queja de... No me ven, no me reconocen, como yo estoy acá, qué sé yo, no me da bola. Para mí, cuando se habla todo el tiempo de el hombre... Hay gente enferma atrás de la pantalla, debería regularse eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero a lo que voy es esto, o sea, vos tenés la queja, te molesta, decís... Ah, al final las minas, qué sé yo, muestran el culo, muestran las tetas y ya está, qué sé yo. O inclusive cuando hablamos también de tener un contacto social, de qué manera... Está la queja del hombre de que no me dan bola, de que la mina tiene 80.000 atrás. Entonces, si vos realmente querés generar un cambio de esa estructura que está armada, acoso, amenazas, etcétera. Sí, es totalmente real. O sea, hay mucha amenaza porque no le da bola. Entonces, para mí, si vos estás en ese caso, vos tenés, vamos a volver al ejemplo, tenés un culo de 200.000, me gusta. Entonces, vos estás enojado con eso, pero vos seguís a ese culo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es esto. Llegás a tu casa... Agarrá todas las cuentas que seguís, que solamente son mujeres a las que te querés coger, porque vamos a decir lo que es, o sea, es eso, estás siguiendo personas a las que te querés coger y son un montón. Entonces, si vos agarrás de esas 150.000 chabones que siguen a esa mina, esos 150.000 chabones siguen a otras minas. Si os dejan de seguir culos. No importa, pero es un número grosso que siguen a diferentes mujeres a las que simplemente se quieren coger. No hay apreciación de la persona, no hay apreciación de lo que hacen, no les gusta la música, no les gusta el cosplay, no les gusta... Les gusta el culo y se la quieren coger y no sucede. Llega a tu casa, agarra tu celular, todas las minas que seguís porque te querés coger, déjalas de seguir. Corta. O sea, cambia eso. Porque si vos agarras y cada uno individualmente genera eso, ese culo va a dejar de tener 200.000 me gusta y vamos a dejar de generar una cosificación masiva a una mujer para que su arte se reconozca, tenga que mostrar el orto. Entonces, ¿cómo estás contribuyendo a eso? Dejá de seguir culos. No, aparte también generás todo un círculo de caca. Tipo, si vos estás en contra de eso y estás en contra de gente que incluso acosa, amenaza y etcétera porque no le dan pelota, no te metas en ese círculo tampoco. Ese es el problema, cuando empieza el acoso. Porque a ver, si hay gente que le gusta seguir culos, si hay gente que le gusta mostrar culos, o sea, a ver, debería funcionar. No sé si debería funcionar, funciona. O sea, una cosa para mí es muy importante diferenciar cuál es la sociedad que queremos y cuál es la sociedad que tenemos. Una cosa no es, mostrar el culo no está mal, sino que vos tenés que ser libre de hacer lo que quieras. Vos podés ser feminista y mostrar el culo porque tu cuerpo es tuyo y hacés lo que se te cante, ¿entendés? Sí. Onda, y también te pueden gustar los culos y empezar a seguir culos por está el internet. Perfecto, totalmente. El tema es cuándo todo esto pasa a ser tóxico, pasa a ser una queja, pasa a ser un acoso. Ese es el Entonces, tema. Hay que cuestionarse eso. O sea, si vos querés una sociedad diferente, si eso te genera frustración, te genera un... ponele, agarramos el caso. Vos tenés un amigo que te dice, yo me compro este auto porque es pistero y le pongo luces de neón y le pongo alto estéreo porque voy a coger. Y vos agarrás, o una persona feminista o quien sea, le dice, sos un boludo. Pero va a funcionar. Es verdad. O sea, existen mujeres butaqueras, existen botineras, ¿entendés? Si vamos a lo que es social, a vos, o sea, no agarrás y decís, me quiero coger a Rihanna porque canta. Decís, me quiero coger a Rihanna porque está buena. Claro. En cambio, con lo otro pasa al revés, ¿entendés? Me quiero coger a este chabón porque es famoso. Y muchas veces pasa la boludez de decir, quiero ser famoso porque voy a coger un montón si soy famoso. Claro. Entonces... No tendría que ser de esa manera. Se tendría que tratar de chocar eso y no apreciar las cosas de diferente manera. Te gustan los culos, fantásticos. Pero si a vos te genera frustración y no entendés cómo funciona la sociedad, te quejas de que esa mina nunca te contesta los mensajes y cómo puede ser si yo siempre estoy y le dejo mensajes y le doy me gusta en todas las fotos. Empezás a pensar que tenés derechos porque te gusta mirar culos. Sí. Hay mucha gente que se autodenomina el derecho de yo te puedo mandar esta pija porque te sigo hace 6 meses. Claro. Tipo, no, loco, seguís siendo un pelotudo, o sea, no te registra. Y está mal eso. Acá Carla dice algo muy, para mí, muy real, lo puso en muy buenas palabras. Dice, el tema es cuando crees que esa persona sube esas fotos para vos y sentís que te debe algo por seguirla. Sí, justamente. Totalmente. Onda. Totalmente. La cantidad de gente. Voy a parar un segundo. Sí, la cantidad de gente que dice, esta mina hace esto para mí. No te debo nada, boludo. No, dice, yo pongo esta foto y yo te sigo hace 2000 años, entonces tengo derecho... No, perdón. Tengo derecho a mandarte esta pija. O a decirte, o a decirte lo que quiera. Sí, te quiero partir en 250.000 pedazos y si no me contestás sos una hija de puta. Porque sos famosa porque yo te sigo. Claro. Sos uno de los 200.000 nada más. Aguanta, sos un número. Somos todos un número. ¿Entendés? Sí, justamente. Pero por eso te digo, en vez de enojarte con eso... Enojate con vos por alimentar eso. O sea, el único... Si querés buscar un culpable de que vos no te puedas coger ese culo, mirate al espejo, porque... Totalmente. No seguís ese culo nada más. Onda, no, tengo amigos que siguen páginas de minas que están buenas. Simple. Claro. La cantidad de Instagram chotos que lo único que hacen es tratar de conseguir que sea... ¿Cómo se llama? Pago. De que Instagram te pague poniendo culos. Sí. Y consiguen seguidores y por algo se hace. Sí. Es más, probablemente sean cuentas manejadas por programas de computadora. O sea, un chabón empieza a rotar los culos por 15 cuentas. Culo rentable. Pero no debe ser tan difícil. Haces 10 cuentas de Instagram, pones un programa que te empiece a subir a distintas cuentas de Instagram una foto, conseguís 500 fotos de culos y las empezás a rotar. Una en cada día, en cada cuenta. O sea, y listo. Es más. Y vas a conseguir miles de seguidores rápido. Es más, haces que las cuentas se sigan entre ellas y las cuentas se recomiendan entre ellas. Claro, también. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo he visto. Yo he visto que tienen muchas cuentas, o me pasa mucho más que nada con las cosplayers, de que muchas se recomiendan entre ellas. Sí. Es tipo, entonces vos te das cuenta de que se sigan entre todos y te metiste en un círculo. Claro. Y después no puedes escapar. Sí, o sí. Puedes escapar cuando quieras. No, sí, pero... puedes escapar, sí. Es lo que decíamos antes, vos definís qué es lo que te gusta ver y Instagram dice, bueno, te voy a mostrar todo esto porque si te gusta. Entonces, sí, de repente, si te gustan los culos, cuando vayas al buscador, vas tu feed va a estar lleno de culos. Sí. Es muy simple. Claro. Sí. YouTube, que la última vez que cambió el algoritmo, creo que fue hace poco. Entre culo y culo te mandan una publicidad. Claro, bueno, culo, totalmente. Culo, anda a McDonald's a comer esta hamburguesa. Culo de vuelta. Claro, sí, pero sí. Así es como funciona. Ese es el tema. Así es como funciona. YouTube cambió el algoritmo últimamente, que casi que no necesitas suscribirte. Más despacio, para... cerebrito. ¿Qué es un algoritmo? Es que te muestra. ¿Qué videos te muestra? Vos tenés, por ejemplo, lo que vos te suscribís, lo que vos decís que querés ver. Sí. Lo que vos ves, que por ahí no estás suscripto porque te pasó el video. Hola. Empezaste a ver videos o, por ejemplo, es una colaboración con otro artista, pero tampoco te interesa el otro artista. Sí. Y de repente viste uno, viste dos, y después en la página principal de YouTube te empiezan a aparecer 15, 50, 100 videos del que acabas de ver. Entre paréntesis, ¿atrevido? Estamos abiertos a publicidad, el que quiera publicitar este programa. Sí, seguro. Necesitamos yerba, necesitamos más termos, azúcar, es posible, así que el que quiera publicitar está libre de hacerlo. Continuamos. Tenemos culos. Tenemos culos, sí. Mauro está muy bueno. No sé si son rentables. Vos estás muy bueno, ya te joder. Gracias, te yo tengo mucho, sí. Por lo menos tengo mucho. Eso, yo tengo el pelo largo y si me pongo los lentes puedo hacer una especie de belleza exótica. Eso. Sí. Belleza exótica. Ay, no, bueno. Pero te tendrías que afeitar para eso. ¿El cuerpo o...? La barba. No, la barba no me veía. Igual, hablando otra cosa que no tocamos es... ¿Qué pasa si no sos esa mina que está fit? Que está... ¿Durante cuánto tiempo pasó que el más... Choto era el que se comía la gorda del baile, ¿entendés? Ibas a bailar, claro. Y el que se comía la gorda era un comegordas. La presión que hay es gigante, es gigante. Si no estás flaca, si no estás buena. Hoy en día es, como estamos en la época del criticismo, de la crítica, todo tiene crítica. Si vos sos gordo, te criticás porque sos gordo, pero vos criticás al que te dice, al que te critica, porque tampoco hay que criticar a los gordos. Sí. Entonces tenés el fat shaming, que es el criticar, sí, al gordo por ser gordo. Claro. Y después tenés la gordofobia. Ponele, gordofobia. Para mí eso me parece una estupidez, pero bueno. Siendo gordo lo puedo decir, o sea, cualquier gordo sabe que es culpa. Yo puedo decirlo, soy gordo, me encanta. Es culpa propia. Es culpa propia. Si vos sos gordo es por culpa propia. O sea, hay algo que estás haciendo, o estás comiendo o no te estás moviendo. O sea, y probablemente sean las dos cosas. ¿Yo sabés dónde tengo el conflicto? Cuando se habla, vos decís, los estándares de belleza me parecen caca, entonces sí. Yo no tengo que adelgazar. Entonces se pasó a decir, seguís hablando de belleza, seguís hablando de eso, por más que no sea el estándar o no. Si el estándar es que seas flaco, decís, ah, yo me cago en el estándar, yo soy lindo igual. No pasa por ser lindo o no, pasa por la salud que tenés y qué, claro, es lo que buscás en realidad. Ese es el problema. Una cosa es sentirse bien consigo mismo y otra cosa es tener en cuenta de que por más que te sientas bien o no con vos mismo, corre riesgo tu salud, obviamente. Entonces, médicamente no se puede decir que ser gordo está bueno. Obviamente que no. Algo es que lo sepas. Sí. Ese, si vos sos consciente y decís, mira, a mí la verdad que me importa un carajo. Hay muchas cosas detrás, o sea, todo lo que involucra gordura, etcétera. Yo llegó. Eso. Bueno. Ese individuo me estaba mordiendo hace un buen rato. Yo no sé cómo acercás la cara ahí, pero nos muerde a nosotros dos nomás. Te conoce. Cuando están ustedes, los muerde a ustedes. Cuando bien. Se van, me muerde a mí de vuelta. Estás a salvo, entonces. Igualmente me pareció una conversación que hemos tenido con vos, cuando a veces te dijimos, che, cuidado, indio. Cuídate. Que vos... ¿Quiere decir algo? ¡No le hagas eso! ¡Salí! Bueno, me ha pasado por ahí, estando hablando con Pablo, vos y yo, decir que Pablo te diga, che, boludo, cuídate. Y vos decís, ah, pero no me vas a conversar para ser vegano. Decimos, no, loco, le estamos diciendo por la salud, sí, de uno. Obvio. Sí. No pasa por ahí. A ver, cada uno decide lo que siente que es mejor para su vida, etcétera. Yo qué te puedo decir... O no, haces lo que haces, igual, por más que no sea lo que decidís. Sí. Obviamente, a mí me convendría dejar de comer y salir a correr y bajar de peso. Y a mí me encantaría bajar de peso. Pero no lo hago. ¿Por qué? No importa, ver, o sea, el tema decime, no es un individual. Decime una práctica que te sirva, que te sea buena a vos y que no la haces. ¿Y por qué? ¡Pum! ¿Entendés? Tomá. No, o sea, sí, cualquier cosa que te pueda servir a vos para decir, bueno, en este sentido yo puedo mejorar y bueno, ¿por qué no lo haces? Tal cual. Muchas veces por fiaca. Por... Que no hay no nadie importa. Que se salve de eso. Sí, no todos importa. Sabemos o sea... que hay algo que podemos estar haciendo mejor o que hay una actitud tóxica que tenemos para nosotros que tenemos claro. que cambiar. Sí. El tema es que como es algo visible, la gente ataca eso. Claro, o sea, claro, no claro, claro. Acá Carla dice, no se trata si está bueno o no, no te hace menos que nadie. Totalmente de acuerdo. ¿Vos dónde invitamos a Carla para que venga? Ya la vamos a invitar al programa, Carla. Pero a lo que voy es, yo puedo agarrar y decirte, mira, desde que yo entreno me cuido más con lo que como... me siento mejor. Claro, no me siento mejor con el aspecto físico que tengo. No. Siento que puedo hacer otras cosas, siento que me cambió la obviamente. Manera de expresarme. Pero si vos me preguntás a mí, yo sigo teniendo ansiedad, sigo teniendo depresión, siento que tengo un montón de actividades o clichés míos que los odio y la paso mal también, y siento que puedo mejorar un montón en cosas que no lo estoy haciendo. Eso no se termina nunca. Y no lo estás claro. intentando. No, o sea, pero, que te pase por la cabeza o no, ¿me entendés? Claro, o sea, un día te pasa por la cabeza y vos decís, ¿para qué mierda pienso eso? Si no me sirve nada pensar, ¿por qué no hago cosas que me harían bien? Muchas veces el tema comida, independientemente de que seas gordo, ¿no? Tu estado de ánimo está bastante ligado a lo que vos comes. No tiene nada que ver con que seas gordo, pero la comida dictamina mucho eso, o sea... Comida, sueño... Sí... No, pero todo. Normalmente con la comida yo si no como me pongo mal. Me enojo, si tengo hambre me enojo. Me pongo furioso. Menos mal que te hice 3 bandejas de pizza. Ya me voy comiendo la mitad. Pero boludo, si yo tengo hambre, me pongo mal. Necesito comer, boludo, pero porque me enoja tener hambre. No sé, porque qué sé yo, me enoja no tener la panza llena. Me enoja, A mí me pasa al revés. A mí me pasa que cuando yo estoy o bajón o cansado o enojado, digo, bueno, yo tengo que comer algo rico. Sí. Y eso se llena, o sea, el alma. Claro, o mucho. Sí. Entonces, o cuando estás muy muy bajón o lo que sea, tuviste un mal día, decís, voy a pedir delivery, voy a comer algo rico, porque yo lo valgo. Claro. Nosotros ligamos automáticamente la riqueza, me refiero a lo rico que tiene la comida, con nuestro estado de ánimo y lo que nos merecemos comer. Claro. Sí, incluso decir, a ver, me pasa de si estoy bajón, ya fue, voy y me clavo una cerveza. Sí. Y me clavo una cerveza, me bajo un fernet y o me junto y me pongo re en pedo. Sí, totalmente. Me la doy en la pera. Mal. Por eso me parece que está mal atacar puntualmente eso. O sea, es lo que buscas en tu vida, desligarlo puntualmente. No importa, sí, el estándar de belleza es una realidad. Si sos gordo... A ver, yo no te voy a decir que... A ver... Todas las minas que están, o sea, la mayoría de las minas que entran en el estándar de belleza convencional son atractivas para mí, obviamente. Últimamente, obviamente, he ampliado mi estándar de belleza cada vez más, pero es cuestión mía. Sigo teniendo gente que entra dentro de ese estándar de belleza, gente que no entra dentro de ese estándar de belleza. Yo creo que, por ejemplo, mi estándar de belleza para hombres es mucho más estricto. Uh-huh. Porque por ahí soy hombre, entonces no, al no tener una atracción hacia ese sexo, ¿cómo se llama? Es mucho más estricto. Lo reducís más el rango. Creo que puede decir, este tipo está bien, sí. Se ve bien. Está bien, sí, te entiendo. Pero si vamos a lo que es también... El fat shaming, si querés, la gordofobia, etcétera, no es la misma ni en pedo para la mujer que para el hombre. Como que si el hombre es gordo, importa un carajo, ¿entendés? Sí. En las redes sociales es... O sea, el rango de hombre... El cuerpo predilecto del hombre es el hombre que está totalmente marcado. Que es un porcentaje muy chico. Lleva muchísimo trabajo. Muchísimo prohibirte un montón de cosas. En las mujeres, generalmente, no seas gorda. Eso es todo. Entonces, ver un poco de qué manera llegás ahí, si obviamente... Pero a su vez tenés mujeres que aceptan mucho, que tienen una amplitud de cuerpo de hombre. O sea, a ver, el estándar de belleza de la mujer hacia el hombre es mucho más amplio que el del hombre hacia la mujer. Totalmente. Pero porque se rebajó y se ajustó mucho el rango de la mujer perfecta, o sea, o a lo que tenés que apuntar. Y aparte se lo ataca de dos lados. O sea, el hombre por ahí te ataca a la mujer y la mujer te ataca a la mujer. Sí, sí, justamente. Eso es hay verdad. Mucho menos ataque entre hombres que lo hay entre mujeres. Sí, es verdad. Entre hombres no somos tan crueles entre hombres. Decirle, a ver, podemos joder un poco, pero nunca atacar cruelmente como la mujer se ataca a sí misma. Sí. Y vos fíjate los porcentajes de bulimia y anorexia. el sí, rango entre mujeres se va a la mierda. Sí, que el hombre es mucho más es chico. Es otra historia, totalmente. ¿Pero por qué? Porque la misma mujer y la misma sociedad es muy cruel con el cuerpo de la mujer. Sí. Incluso la frase de un hombre sin panza o un hombre con panza es más sexy. Sí. Se escucha mucho en publicidades, en la calle. Se escucha el gordito. Está bueno el gordito, qué sé yo. Está sí. bueno hasta el gordito entre hombres. Un hombre con panza también está bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. Está el, porque para mí está el ideal de hombre, que es Mauro, por ejemplo. Tírame la goma. ¿Por qué después, me metes a mí, boludo? Pero está el ideal de hombre, que es el hombre. Es Thor, por ejemplo, el actor de Thor. Es el dormiría ideal en el pecho de ese hombre. Me tiraría una siesta después de que me haga el amor. Pero Dios. Es terrible, ¿eh? Boludo, Dios lo bueno mío. Que está. Pero fíjate el trabajo sí, que sí, tiene sí, que sí. tener ese tipo para llegar el a tipo, eso. El tipo, su trabajo es pasarse de 5 horas al gimnasio. Comer una comer. Banda y entrenar. Sí, es ridículo el laburo que tiene. Su trabajo debe ser 3 o 4, cuando no está filmando, debe ser 3, 4 horas por día en el sí, gimnasio. Sí, no, no tenés idea la o cantidad más. De laburo que lleva. Estamos hablando de personas que comen 6 veces por día. No, no, no, más allá de la comida. Yo digo, su trabajo debe ser el gimnasio, vivir en sí, gimnasio. No, olvídate, sí, el sí, actor mucho. De, el viejo este, el actor de que hizo de Cable. Cable. Cable. Sí, en la película de Deadpool. En la película de Deadpool. Sí, fue una locura la transformación que hizo. En 6 meses. Sí, sí. Pero ya sí, no sí. es sano eso. No es sano para uno, creo. No, en tan poco tiempo variar tu cuerpo tanto. Yo pienso que uno tiene que tener una transformación. No, no es no que es, sea sano, no. No, no pasa no es, por no, ahí. No creo que el no trabajo sea lo sano. Puedes hacer, lo podemos hacer todo. Vamos a lo que es. La comida que tenés, la comida que es rica. Si vos vas a quiero comer sano, es imposible. O sea, es muy difícil. Tenés que cerrar los kioscos. Porque los kioscos no tienen nada que sea saludable. Nada. O sea, agua. Eso es todo. Y hay que ver que agua también. Sí, bueno, ponele. Pero es muy difícil. La vida... Uno tiende a comer cosas que son ricas. La parte de la felicidad de uno pasa por lo que come en gran parte. Y en general la comida es una cagada. Todo lo que es harinas refinadas, azúcares refinadas. Encima te genera una dependencia. La harina es una droga. La harina es una droga, que no está muy... Y el tema de la pirámide alimenticia es una basura, onda. Yo intenté no comer harinas y no aguanté un día. No, es terrible, porque tenés... A ver, ¿qué es lo que pasa? Vos, las harinas refinadas generan energía que no usás, porque se consume tan rápido que no te da el tiempo ni en pedo. O sea, te comes una, no sé, media docena de facturas, ponele... Y eso te pone, primero te pone muy feliz, te genera una cantidad de energía que es imposible que consumas. Entonces se convierte en grasa automáticamente. ¿Y qué pasa? Eso que a vos te hace feliz, que es comer harina, básicamente, o azúcar, genera, o sea, todo lo que es el sistema de endorfina, todo lo que genera felicidad, etcétera, llega a un punto en el que vas a tener que comer más, porque se aumenta ese nivel. Entonces, sube, escala todo el tiempo. Para que vos seas feliz vas a tener que comer más cantidad de eso. Y es una rueda interminable. Tiene pero el mismo efecto que la cocaína produce en el cuerpo. Sí, sí, sí, es una dependencia. Genera acostumbramiento en el cuerpo. Entonces, uno cuando quiere tener el mismo subidón, la heroína también hace el mismo efecto. Sí. Cuando uno quiere tener el mismo efecto que las primeras dosis... Necesitas más. Necesitas tomar más. Olvídate. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, para generar esa misma cantidad de dopamina o de mierda de felicidad, sí, necesitas sí. tomar mucho más. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Sí, tenés una resistencia. La comida pasa lo mismo. Y encima, si vos te sacás eso, tu cuerpo te lo pide. Sí, pasa sí, lo mismo sí. con el tabaco. Tu cuerpo te empieza a pedir, che, loco, me está faltando. Genera ansiedad. Algo. Me está faltando esta cosita, no sé, la nicotina, me falta nicotina. Dame nicotina, dale loco, no seas mal. No te metas conmigo, hombre, déjame fumar. Dame nicotina. Pero el cuerpo mismo te lo empieza a pedir y empiezas a generar dependencia. Sí, sí, sí, totalmente. Perdón, Carla. Carla, por ejemplo, hay mucha gente adicta a la sal. Sí. Y mucha gente que incluso le hace mal la sal está clínicamente probado. Que ¿Se apagó el micrófono, puede ser? No, no, es que no se te escuchaba. No, pasa que estoy hablando por acá más o menos. Claro. Deja de hacer eso, vas a acoplar y te van a matar, te van a venir a buscar acá y te van a apuñalar, boludo. No sé dónde estamos. Pero es tan simple como esto, deja de comer harina por 2 días. Sí, no. Te vas a querer matar. Sí, sí, sí, sí, corta. Sí, sí, sí, totalmente. A ver. No, está hola, bien, hola, se hola, te escucha. Hola, hola, hola, hola. No, mira. No se te escucha, decís. Hola, ¿qué tal? Habla, indio. Hola, ¿qué tal? No, sí, estoy hablando muy lejos del micrófono yo. Perdón. qué sé yo, pero incluso ahí están los estudios hechos por lugares todo copados que te dicen, che, loco, las harinas, las azúcares son adictivas. Tratar de regularlo en la dieta y más que nada en la dieta de los chicos. Pareciera estar apagado, se escucha del fondo de los demás como si estuviera en un móvil en Mar del Plata. Sí. ¿Por qué tenemos tanto problema con vos, Indio? Eso le va a molestar mucho a la gente, te aviso. Que estés sí. tocando el micrófono así. A ver, hola, hola, hola. Hola. Ahí se me escucha sí. mejor, sí. Debes haber generado en el oído a esa gente. El que estaba con auriculares lo lamentamos mucho. Perdón. Bueno, me parece mucho más grave que se incluya en la dieta de los chicos. Sí, porque hoy en día hay mucha obesidad infantil. Porque es más fácil darle facturas a un chico, un plato de fideos, sí. que dar una fruta. Incluso en la misma televisión, muchas series infantiles, la verdura es una caca. Mm. Entonces los chicos ven eso, la verdura es caca y no lo absorben. De mierda, loco, que la naturaleza sea tan poronga que no es rico a nuestro paladar. Yo me tengo que comer, no sé, qué sé yo, agarro y digo, soy vegetariano, tengo que comer tofu. Yo llego a comer tofu solo y me corto las venas, boludo, porque no es rico. En general, lo que le hace bien a tu cuerpo, lo que es nutritivo, no está bueno. Bueno, agarrá a un pibe y llevarlo una vez a McDonald's, cagaste. Bueno, las ensaladas de McDonald's tienen las mismas o más calorías que las hamburguesas. Bueno, eso es verdad también. O sea, la gran mentira, de alguna manera. Las manzanas salen más caro que la hamburguesa, más o menos. Bueno, pero incluso una también, manzana. Ahora, algo importante que digo ya de paso, pero otra cosa es el postre. Porque vos decís, como algo y después me como la manzana o me como la banana, lo que sea. Es totalmente contraproducente. Vamos a decir una cosa. Te comiste, no sé, pasta. Lo que tarda tu cuerpo en consumir eso y sacar los nutrientes que necesita, etcétera, para cuando vos le pongas la manzana va a caer arriba de la pasta y te va a generar una acidez la puta madre, porque todavía no pudiste consumir lo que le mandaste antes, que era súper pesado. Entonces, primero comete la fruta y después comete la pasta, pero se hace al revés. Si vas a comer, no sé, helado de postre, sí, mezclalo con la pasta, chupa un huevo porque es todo caca, pero es así. Es todo parte de lo mismo, trabajamos, la pasamos mal, entonces volvemos y comemos algo rico que nos hace mierda y de postre tenemos algo peor, porque la pasamos mal y necesitamos la felicidad que nos da una comida rica, que no es saludable y que nos pone en un estado de depresión también. Que después lo juntamos con dormir 3 horas por día sí. para ir de vuelta al trabajo, que después sí. pasa a ser un trabajo de mierda, porque te tenés que levantar temprano después de dormir 3 horas por día. No, totalmente. Incluso a mí me sorprende cómo el cuerpo está hecho como para pasarla mal. Tipo decir, a ver, yo estuve 6 meses para llegar a un estado físico, no entrené 2 meses y volví a engordar. Sí. Me sorprende la diferencia. Tuve 6 meses para bajar un peso ideal, mantener una masa. Entrená una semana seguida, durante un mes, andá un día y tomate 4 cervezas. Cagaste totalmente. Me sorprende cómo el cuerpo está hecho para absorber de todo. Me pasó cuando yo iba al gimnasio. El ser humano diseñó todo para hacerse autoinfeliz. Gran verdad. Gran verdad de Fátima. Me lo tatuaré en las nalgas. Perdón. Me pasó a mí que yo fui como 2 o 3 meses seguidos al gimnasio. Llegué a hacer tipo en prensa de piernas 130 kilos pesando 100. Y después de dejar 2 meses volví a ir al gimnasio y no podía levantar ni 100. No. Ni siquiera lo que yo mismo pesaba. No, eso es verdad. Hay un montón de cosas también. El tema de matarse en el gimnasio es otro, es un gran error. Uno tiene que tratar de ponerle... Vos haces CrossFit, porque en general el problema es este. Vos querés estar fit, querés estar en forma en muy poco tiempo. Marcado. Sí, marcado, que es lo más importante para el cerebro, ¿no? Vas a hacer CrossFit y te rompes, pero te rompes. No quiero tirarle caga al CrossFit ni en pedo, hay formas responsables de trabajar el cuerpo. Pero uno quiere ya, lo querés rápido. Es imposible generar el cuerpo así, rápido. Y en general, los motivos son los incorrectos. Porque vos no querés generar un cuerpo así porque va a ser útil para tu vida. Querés generar un cuerpo así porque está bueno, porque podés subir una foto de tus abdominales a Instagram y vas a tener likes. Entonces... no pasa por tener un estado saludable, aplicable para tu vida, para, qué sé yo, no sé, subir una montaña y que no te mueras. Para eso no tenés que estar marcado. O sea, para tener un cuerpo que te rinda, no tenés que estar marcado. De hecho, Si estás marcado, quiere decir que tenés deficiencia de... grasa. De grasa, o sea, que no estás comiendo... Una de las grandes cosas, si querés que se te marquen los abdominales, vas a tener que hacer una dieta de mierda. Y encima, para complementarla, vas a tener que comer una banda de proteína. Gente que come 200 pechugas de pollo para llegar a ese nivel y contrarrestar que si sacaste totalmente el tema de carbohidratos, vas a empezar a consumir músculo. Uh-huh. Mismo la vida sana de la persona que es vegetariana o vegana, vas a tener deficiencia por un montón de lados. Pero es verdad también que la industria alimenticia con respecto a la carne es caca. Sí. Pero a ver, eso estaría bueno para cuando podamos tener contacto con, perdón, contacto con Pablo, de que se ataca para mí mal. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Pablo, sí, el vegano, que nos ha enseñado mucho. Sí, sí, sí. Un saludo muy grande si nos escucha en algún momento. Que eso, para mí se ataca mal. Pero también pienso de ver la búsqueda que tiene cada uno. Eso, ¿sabes por qué? Que se ataque mal también, porque está todo polarizado. Onda, una cosa es que vos consideres que es lo mejor para tu vida o que estés en contra de la industria alimenticia, y otra cosa es que te diga, vos sos un gato porque vos comes animales. Entonces, cuando la sociedad te está diciendo constantemente que es lo más normal del mundo. O sea, estás atacando en el polo que no tenés que atacar. Ni siquiera la sociedad, la naturaleza. Sí, también. El tema es que la naturaleza todo el tiempo te dice, hay que hacer una gran diferenciación entre una persona que, no sé, se va, que hay un montón de gente que le cabe ir al bosque, ponerle donde sea, y caza para sobrevivir. Yo cuando no tenía un mango, que era chico, iba con mis tíos a pescar y comíamos los bagres que encontrábamos y estaba todo re bien, ¿entendés? Una cosa es supervivencia, otra cosa es industria alimenticia y todo lo que eso lleva. Es verdad, la industria de la carne es una porquería, pero hay que atacar a esa industria, no hay que atacar a la gente que no se le enseñó otra cosa, que se le enseñó qué es eso, ¿entendés? Que se come un guiso con carne y... ¿O por qué otro no le queda? Mucha gente que por ahí tiene cierta sensibilidad hacia los animales... No le queda otra que comer guiso porque no llega o porque no le alcanza, sí, o lo, porque pija sea. Pero no tuvo otra posibilidad que ser carnívoro, ponele. Estado no le interesa que vos comas sano. No. Al Estado no le interesa que tengas una vida sana, vegetariana. Inclusive, vamos a suponer, si tenés una industria de carne que es sana y que no está pichicateada por todos lados y que... Es que ese es el tema, la industria sana, con la cantidad de gente que tenemos, no, la única visible es que sea carne de laboratorio. Sí, sí. Es la única viable. Estamos creciendo a una escala exponencial y la comida no alcanza para todos ni en pedo. Entonces, tenés que hacer una industria jede. ¿Por qué no, claro, no volvemos a la subversión de Thanos? Siempre con Thanos este. Es que llegás al momento en el que ya vas a tener que dejar de decir, bueno, yo quiero, a ver, por ejemplo, qué tan, y cómo se llama, a gran escala, para que no destruya el planeta, es crearlo en un laboratorio, a través de plantas probablemente, o alguna manera que te cree algo parecido a carne. Me encanta cuando empezamos a entrar en futuros apocalípticos. Es que son futuros verdades. Thanos tenía razón. Hay que matar a la mitad de la población. Amigo, tiene que venir otro episodio cataclísmico, una erupción de volcán gigante, una era glacial, lo que sea, y nos tiene que poner a raya. Mira, la naturaleza ya se va a encargar. Hay terremotos en Japón, tsunami, tifones. ¿Sabes cuál es el problema? El sistema inmune que tiene el planeta, y cada vez que te lanza una enfermedad para reducir, ahí está la ciencia diciendo, no, vamos a generar una vacuna en contra. Para que eso, Ultron tenía, bueno, se pudrió todo. Cayó el fandom de Marvel. Ultron también tenía bastante razón. No importa. No, dejemos de dar nombre de cosas no conocer la gente. Déjame terminar esto. Perdón. ¿Dónde empieza a ser que lo orgánico? ¿Dónde está lo orgánico en ese futuro? Qué sé yo. Hoy en día tenés lo orgánico y tenés lo GMO, que es lo modificado genéticamente, las verduras modificadas genéticamente. ¿Y es sano o no es sano una verdura modificada genéticamente? ¿Cuán sano puede ser o dejar de ser comer algo que un tipo en un laboratorio dijo, bueno, yo no quiero que esto tenga semillas porque la semilla no le aporta nada como comida a la persona? Pasa que es muy diferente a algo que está puntualmente hecho... En laboratorio, mi remera está excitando a la gente. Bueno, hago lo que puedo. ¿Cómo te iba a decir? El tema es este, cuando se habla de orgánico o no orgánico, ponele el tema con la, lo que está genéticamente alterado, una de las cosas principales que salta siempre es Monsanto, ponele. Entonces, claro. Estamos hablando de que para que la lo que la gente consuma sea rentable por la cantidad de cosas que se dan, o sea, si vos necesitas una cierta cantidad de alimentos, el terreno a veces no te da por plagas, por un montón de cosas. Entonces, los alimentos se modifican genéticamente o el suelo se modifica genéticamente para que la producción se acorde a la demanda que tenés de personas. Claro, la cosa que ahí ya tenés, estás poniendo a la, al, al peor ejemplo de modificación genética, que es Monsanto, que es una empresa de mierda, que tienen prácticas de mierda. Con la idea de decir, bueno, necesitamos alimentar a tanta gente, vamos a hacer que los bichos no se coman esta planta genéticamente. Sí. O, ¿para qué quiero que la naranja tenga semillas? No me sirve. Sí. Si yo me las voy a comer. Una cosa es generar alimentos de una manera inteligente y sustentable, y otra cosa es, el tema es este, es llenar bocas. Y no, la salud no es una prioridad. La salud no es un lo refinado también es más accesible porque es más fácil lo, todo lo que es refinado, ¿entendés? Y te vuelvo a decir, no, la salud de las personas no importa, importa producción y llenar bocas. Por eso, sí, llenar billeteras. El tema principal es por qué hay tantos trastornos alimenticios, ¿entendés? Porque la gente come mal, porque lo que se da no está bueno. Entonces, no está mal que vos modifique genéticamente comida para sustentar a una población, pero tenés que saber que la esperanza de vida va a ser jodida, que vas a necesitar un tratamiento médico, que los casos de cáncer aumentan un montón, depende de lo que comas, que acá agarras ejemplo, o sea, si te vas a Estados Unidos, ponete que es el ejemplo más cliché, la gente tiene trastornos alimenticios jodidos y el nivel por el azúcar. Que hay, por el azúcar y pero también por el tema de todo lo que es refinado, harinas refinadas también, onda. No importa la salud de la gente, importa generar alimento. Es más, y la medicina tiene un acercamiento choto también. Sí. Porque no importa el bienestar de la gente, importa la sintomatología. Si a vos te duele la cabeza, tomate un ibupirac, ¿entendés? O un ibuprofeno. Y eso sabés que te arruina todo el sistema digestivo. Pero vos, ¿qué querés? Vos querés sentirte bien. Entonces, lo que importa es lo inmediato. Yo me quiero sentir bien, quiero comer, quiero estar contento. Pero hay muy poco de ver cómo me puedo portar mejor yo para eso, ¿entendés? Uh-huh. ¿De qué manera puedo ser más consciente en lo que como? No tenés que volverte vegano. O sea, si tenés la, desgraciadamente vamos a decir, la plata, porque muchas veces es un problema, en este país al menos, es un problema la plata, y tenés el temple, porque hay que tener un temple para comer solamente eso y evitar comidas y etcétera, las posibilidades, qué sé yo, no son tan accesibles, por lo menos en este caso, pero es ver cada uno, o sea, no atacar a nadie porque come como el orto o porque es gordo o por etcétera, sino ver, bueno, en qué estoy fallando y de qué manera puedo contribuir y generar conciencia sin atacar a nadie porque come como se le canta. O como puede. O como puede, porque eso es importante. Más que también. Nada, no pienso que es como que el, como se le canta, porque nosotros podemos decir hoy en día tenemos la posibilidad de elegir cómo comemos como se nos canta, sino de cómo puede. No es lo mismo nosotros hoy en día podemos decir, sí, hoy me clavo una milanesa a gente que es... No te queda otra que comer pan todos los días. Sí. No te queda otra... Que comer fideos. Que comer fideos. ¿Por qué? Porque los fideos están baratos. Pan de pizza, chabón. Pan de pizza. ¿Sabes qué era el pan de pizza? No. Era un pan cortado en el horno con salsa. Ni siquiera tenía queso. Ni siquiera tenía... No era pan de pizza, era pan con salsa. Dejá de mentirme, mamá. Y bueno, ¿qué pasa? ¿No te quedaba otra? Oh, mirá que si yo soy pibe y estoy, que yo lo digo y no por hinchar las pelotas, para mí la mejor comida era la de olla popular, corta, porque no había otra. Entonces era muy simple y vino un vegano y me dice, eso tiene carne, pero chupame la pija, boludo. Tiene no rata y me chupa un huevo. No me importa lo que tenga, tengo hambre. Es tipo, somos seis... Somos todos los primos, somos todos mi hermano. Estamos todos comiendo acá porque no tenemos otra cosa, boludo. Si tenés un menú vegano, no. Anda a tu casa y no me rompas las pelotas. Claro, tiene un pedazo de caballo, me chupa un huevo. Sí, es rico. Es tal cual. No es rico. Me llena, me boludo. Llena me la llena la maldita panza. Otra no te queda. Y qué sé yo. Es, por eso le digo, es como jodemos con este. No hay veganos en el campo, no hay veganos en la villa. Eso. Diego tiene razón. Es triste saber que con la cultura de mierda que tenemos, eso no va a pasar. Pasa por ahí, no les interesa para y nada. Y también, a ver, pasa mucho, a mí me da mucho más lástima los chicos, que se cagan de hambre, o vos decís, a ver, o los chicos que están obesos en las villas, decís, no es que están obesos porque comen mucho, están obesos porque comen todo el tiempo lo mismo, comen todo el tiempo fideos. Sí. Y vos decís, que es barato. Sí, están hinchados. Sí. No están gordos. Cuando están mi hinchados. Vieja, la maestra en Buenos Aires, decía que los chicos pobres comían papa. Era un día papa frita, otro día papa al horno, otro día papa hervida, otro día papa. Porque con papa se podía hacer 50 comidas y era barata. Era sí, barata. Estaba 2 pesos el kilo de papa. Puro carbohidrato. Y seguro. Aparte después eso tampoco te genera un buen sistema cognitivo. Porque estás absorbiendo nutrientes que son buenos para tu cerebro. Sí, sí, sí. ¿Mm? Tenés energía para moverte, fin. Eso es todo. Como mínimo. Sí, sí. Como mínimo. Lo mínimo y lo indispensable. Para correr de la policía. Para correr de la policía. Muy bien, Indio. Eso, tenés la energía para que trates de que no te peguen un tiro. Correr de la ayuda. Sí. Bien. A ver, llegas a ser un blanco para la policía en cierto punto. Sí. Sí. Vamos a decir que sí. Sí, que pero bueno, che, ¿cuánto hicimos? 2:10. Bien, Creo que ya torturamos a la gente durante bastante tiempo. Sí, también. Aparte sí, tenemos sí. que preparar para el Palmball mañana. Sí. Mañana tenemos actividades. Son las 12:20, 1:20 de la mañana. Che, muchas gracias a todos los que se Nos coparon, sabemos. Los que comentan y aportan. Eso. Muchas gracias. Acuérdense de seguir, si nos buscan el podcast es Gatos Vende Humo. Estamos ahí para que, nada, todos los viernes a 22:30. Más o menos. Si quieren proponer temas también, por favor. Más que bienvenidos. Síganos en Instagram. El Instagram tenés, Gatos Vende Humo. A ver, espera, Fede va a hacer. Spamear no, vamos a spamear no. las redes sociales. No, por ahora. Voy a spamear el chat con la. ¿Dónde miércoles esto? Por ahora estamos nosotros tres. La idea sería eventualmente empezar a traer un invitado como para que aporte un poco y variar las conversaciones. Sí. Así que... Sí, de a poquito, no sé, una vez cada 2-3 programas, decirle a alguien, che, vení, te habla de tal tema. Tema o... los camioneros cometrabas. Bueno, vamos a debatir. No cometrabas, cometrebas. Cometrebas. Ah, perdón, trebas. Andá a saber qué serán las trebas. No sé, habría que probar hablando de cometrebas. Habría que decirle algún día a este sí. que venga, pero no quiere... No importa, ya lo vamos a comenzar. Sí, pero es. Nada, gente, muchas gracias y que tengan buen fin de... Traten de no discriminar, comer bien dentro de todo y nada, de pasarla bien. Dejá de seguir culos en Instagram. Sí, por favor, dejen de seguir culos en Instagram. O por lo menos no puteen a la gente que muestra culos en Instagram. ¿Tenemos un cierre o algo tipo el inicio o es tipo, bueno, chau y cerramos? Bueno, chau y cerramos. Tendríamos que hacer un cierre alguna vez. Cuando quieras. Podríamos hacer un cierre para la próxima. Sí, bueno. Estamos trabajando para usted. Eso. Gente, muchas gracias por todo y buen fin de semana. Hasta la vista.